Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Decidme por favor que se escucha todo bien. Alegradme el día o la noche. Fijaos que tengo un micrófono nuevo. Un micrófono. ¿Se escucha? Decidme que sí. Sí, no, no. Hoy así, vale, tengo un micrófono nuevo. Es antiguo. Pero vamos, es un Presonus. En teoría está bastante bien. No, tan bien como el Procaster de Rode, pero es un micrófono bueno, ¿eh? Un micrófono de más de 100 euros, comprado reacondicionado. A ver. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Programa, vamos a tratar el tema de la prensa, los medios de comunicación. No vamos a hablar solo de prensa escrita, también de las webs, de los portales de noticias. Vamos a hablar de suscripción, de ingresos, de publicidad institucional, de qué ha pasado en la prensa en los últimos prácticamente 20 años. Aquí hay varias personas que saben muy bien del tema, aparte de Marc Montsoriu, por supuesto. Me encantaría que dierais vuestra opinión de lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a ir saludando, como siempre, 15 minutos de rigor. A ver, Manuay, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Manuay, ¿cómo estás? Valteresa, 90, ¿cómo estás? Juan López, Espurneros, buenas. Bueno, Espurneros, me gusta ese nombre. Abelardo Segura, buenas noches. Lo de las televisiones públicas, sobre todo las autonómicas, es de traca. Caras, poca audiencia y pésima. ¿No podrían dedicar ese dinero a no cobrarnos por usar las autovías? Se podrían hacer muchas cosas, pero bueno. La prensa es necesaria, ¿eh? La prensa es necesaria. Además, hay periodistas muy buenos, pero desde luego, en España tiene una transferencia. Muchísimas gracias a José Recuervas por seguir. Y bueno, quiero agradecer a Tico1969, a Retrogumia, a Pacolito753, a J. Gómez M y a Spruance77, porque han seguido antes de empezar la emisión, ¿vale? Bueno, seguimos. Juan López, me recuerda la serie Lou Grant como referente en el mundo del periodismo. Oye, eso. Bueno, Germen N79, muchísimas gracias, Germen, por renovar la suscripción en Prime. Buenas noches, muchísimas gracias por apoyar al canal. Arrioga, buenas noches. Marlon Sri, buenas noches y hasta mañana por si me quedo dormida y no me puedo despedir. Mar, este programa quiero que opines, porque tú eres de las personas que más saben. No diría solo de aquí, y diría que en todo el medio. Señor Zabal, a las buenas noches. Buenas noches, Zabal, Shoja, Oscar Bis, Alex Ferrín, Smarty Morcillo, el gran patata de pimiento. Bueno, Dani, esos nachos que has colocado ahí. Por favor. Por favor. Por favor, porque no tengo nachos. Es que me comería ahora tres nachos. Has puesto esos nachos, me los comería. No tengo, por eso no puedo. Bad Sísifo, Smarty, bueno, oís bien, el Pacop, todo ok, bienvenidos, la primera vez que participan en el chat, y José Racuevas también, primera vez, bienvenidos chicos. Dioneda, se escucha bien, Sichuprey, Patata de Pimiento de nuevo, Intermedia 360, Feresgar, Valteresa, Tomás Canillas, Ángel Zeix, bienvenidos y buenas noches, si no os he saludado. Intermedia, te cambia la voz a los santos. Micrófono nuevo, viejo, reacondicionado, perfecto. Es un reacondicionado, también como el. El Presonus tiene ciertas características. Se vendía como un calidad estilo Shure, pero ni de casualidad. Shure SMV7, vamos, ni de casualidad. Lo compré reacondicionado y me costó, creo que 60 euros. Este micrófono suele costar 150, 100, depende, ¿eh? Pero me costó muy, muy, muy barato. Además, es un micrófono USB, no es XLR, y tiene ciertas características interesantes. Por ejemplo, puedo tocar ciertas cosas aquí. A ver. Buenas noches, Enlani666. Juan López, le agrava la voz. ¿Me agrava la voz aún? No me digáis que la voz es más grave. Sí, ya tengo la voz muy grave, chicos. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Vasily Twitch, buenas noches. Señor Zabal, Presonus es de mis fabricantes favoritos. De hecho, trabajo con Studio One. Bueno, sí, Presonus, sobre todo el software. Es muy bueno. El software que tiene este micrófono es muy bueno. para edición. Pero como yo estoy acostumbrado además a utilizar ya un software determinado, pues no, no lo voy a hacer. Pero el full software que viene está muy bien. De nuevo, Germán, muchísimas, muchísimas gracias por renovar la suscripción con Prime a este canal. Muchísimas gracias, Germán. Oscar Stone Roses, perdón, Irene Ramírez está siguiendo. Muchísimas gracias, Irene, por seguir. A ver, seguimos. Marmon Soriu, tú te ríes, pero es que es raro. Bueno, Oscar Stone Roses, gracias por seguir también el canal. Muy amable. Marmon Soriu, tú te ríes, pero es que es raro el día que llego a las 12. Bueno, si te duermes, te duermes. No pasa nada, ¿eh? Me levanto a las 6 y además te levantas muy pronto, ¿eh? Aurea Prop, muchísimas gracias, Aurea Prop, por la suscripción al canal. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Te lo agradezco enormemente, Aurea. Cristina Yalcher, buena nit. Tantropo, buenas noches. En 2 minutos empezamos, chicos. Los minutos de rigor para esperar que venga la gente. Germen 79, más de uno nos quedaremos dormidos. Es normal. Pero lo que es la amiga. Polvo Solar se ha suscrito. Muchísimas gracias por suscribirte con Prime. Muchísimas gracias, Polvo Solar. Muy amable. Te lo agradezco. Chicos, iba a deciros. Independientemente de que os quedéis dormidos cerca de las 12, vamos a tratar el tema de los datos que tengo preparados para vosotros antes de que lleguemos a eso, ¿eh? En 2 minutos empezamos. Y lo que vamos a hacer es lo que os digo, tratar en media hora, 40 minutos. Me gustaría que escribierais o opinarais, porque hay mucha gente aquí, al menos 4 personas, hasta donde yo sé, que tienen mucha experiencia en medios. Aparte que hay 2 más que no suelen escribir, bueno, ya sabéis quiénes sois. Lo que estiméis oportuno, de verdad que me encantaría leeros. Además, porque como siempre, aquí la comunidad es lo mejor. A ver, MIF71, buenas noches. Superludita, buena nit, ¿cómo estás? Josfibe, buenas noches. Amund, gran noche por delante. Yo creo que va a ser un buen programa. Dionera, este micro se escucha menos grave. Me estáis liando. Menos grave, más grave. Smarty Morcillo, Marmón Soriu. Es que yo también soy de esa escuela. A las 5 ya estoy en pie, estoy streaming. Me rompe mi horario. ¿A las 5 te levantas? Mira que yo me levanto pronto, ¿eh? Bueno, pronto para lo poco que duermo, pero 5 es demasiado, ¿eh? Azul Rosa Artesanía, buenas, ¿qué tal? José Recuerdas. Hay una prensa que muere, la clásica de papel. Ahora lo veremos, ¿eh? Radio y televisión. En contra de otra que nace gracias a las nuevas. Sí, vamos a hablar, José, de todo eso, ¿eh? Aurea Prado, pues has suscrito. Muchísimas gracias, Aurea. Marmón, soy yo. A veces también estoy despierta a las 5, pero me pongo a escuchar podcast a las 6. Yo me suelo despertar, me despierta un podcast. Polvo Solar, muchísimas gracias por suscribirte. Fenicios, buenas noches. Dani, amigo, ya estamos 100 y no has empezado. Oye, no, no, somos 90. Irene Ramírez, ¿qué opinas de que a EDA, prensa, le veten de la rueda de prensa del Congreso? Uy, eso. Yo no soy periodista, no soy especialista en el sector. He estudiado algo muy parecido, porque estudié ciencia, una de las cosas que estudiaba es ciencias de la información, imagen y sonido, bueno, comunicación audiovisual. Es una carrera prácticamente igual, del 60% es igual que periodismo. Y puedo dar mi opinión en ese aspecto, pero no soy un profesional. Entonces, aquí hay alguna gente que ha trabajado en medios y sabe más que yo. Marmon Soriu, en este canal tengo la sensación de que hay mucha gente de Valencia. Y yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también. Pero además es que, aparte de ello, más allá de la gente concurrente, en las emisiones suelen pasar 400 personas, con lo cual es normal que tenga que haber 400, 500, 600, depende. En algún programa puede ser un poco más, entonces siempre tiene que haber alguien de Valencia. En este canal tengo la sensación, además de Jordi, Cristina y de mí, los que son valencianos, sí hay como, creo que hay 3 o 4 más. V de Vicente, Bananit. Manuel, yo te escucho igual, pues no, es un micro diferente, señor Zabal. Molaría que ahora de repente dijeses. Y ahora, como invitado especial en el tema de hoy, tenemos a Eduardo Inda. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Eduardo. Bueno, chicos, seguimos. Jordi, ¿qué tal? ¿Llevas estadísticas del canal? Sí, llevo estadísticas. Me gustaría saber tu opinión personal. Bueno, yo bueno, luego hablamos de eso. ¿Qué te van los ratios, subscribers, followers, viewers, followers? Bueno, podemos hablar cuando haga 3 meses hablaremos de eso, si te parece bien, ¿eh? Oriola. José Recuerdas, Bonanit, desde Alacant. Perfecto. Mira, otro valenciano. Abelardo Segura, ok. Xoja, ¿crees que la desaparición de la prensa escrita ha contribuido a la baja calidad de la prensa? Eso lo vamos a hablar ahora. Bueno, chicos, muy buenas noches. Yo también soy del clan valenciano. Venga, hacer clip. Bueno, a ver, chicos. Muchos valencianos, veo. ¿Qué pasa del micro? Lo más extraño que ha pasado en el streaming desde hace tiempo. Oye, chicos, este micro es genial, ¿eh? Las cosas que se pueden hacer. No os lo había contado. Vale, aunque me gusta más cómo suena el Procaster. Un altre valencià, Tresaes, genial. Chicos, Gabón, Jordi, ¿qué has estudiado, si se puede saber? Bueno, he estudiado ciencias de la información, bueno, imágenes, sonido, comunicación audiovisual. He estudiado turismo, especializada en administración de empresas. Estoy acabando ADE, pero voy a mi ritmo, me queda relativamente poco. Estudié también la diplomatura, aunque era una diplomatura no oficial, de filmación. Y bueno, tengo un posgrado aparte de eso. Pero bueno, todo esto son tonterías. Ya sabéis lo que pienso yo de la educación reglada. Es algo indiferente. Bueno, menudo clip. Oh. Eso lo quiero que ver. Lo quiero ver luego. Bueno, chicos. Vamos al tema. Vamos al tema y luego charlamos. Y bueno, por favor. Ese micro es para estar en soporte. Sí, es para estar en soporte, pero en un soporte bajo. A mí me gustan los soportes que van enganchados, como el Procaster. Así es, así es. Lo he tenido que quitar. Bueno, chicos. Sí, estoy haciendo una carrera. Bueno, estoy haciendo una carrera online, ADE. Pero es un rollazo hacerla online porque. Dice, es el futuro, ¿no? Pero al final es demasiado trabajo. Online es demasiado trabajo, en mi opinión. Las diferentes universidades que hay online. Está bien porque puedes compaginar, pero tienes que ir a tu ritmo. Bueno, chicos, empezamos, que me estoy liando. Vale. A ver, va bueno. Fijaos en esto, chicos. ¿Veis esto? Estos son los datos el OJD. Y son la evolución, os lo voy a leer por si no lo apreciáis, la fecha más a la izquierda es 2008 en cada uno de los cuatro gráficos, el de la izquierda es Internet, no es 2008, perdón, 2006. Los gráficos van de 2006, prácticamente año y medio antes de estallar la crisis, a 2020. Vemos Internet, televisión, radio y prensa. Esto es penetración, ¿eh? Penetración. O sea, vemos como Internet en 2006 estaba por debajo del 40%, en el 30 y algo, y en el año 2020 está alrededor del 83-85%. La televisión se ha ido manteniendo en el rango del 80, ha bajado un poco, probablemente, no, no, sin probablemente. Lo analizaremos, especialmente en la gente más joven. La radio hizo un movimiento extraño, pero se ha mantenido prácticamente en horizontal. Primero bajó, aquí lo podéis ver, en los dos primeros años antes de la crisis. Luego subió su consumo en el momento de la crisis. Y más o menos la radio viene descendiendo alrededor del 10% desde 2012-2013. Hay varias teorías de por qué ha pasado esto con la radio, ¿eh? Y luego la prensa escrita. La prensa escrita tenía una penetración en la sociedad alrededor del 41-42%, un poco por encima de Internet. Ahora se encuentra por debajo del 20%, está en el 18-19%. Como veis, es que es un auténtico poema, ¿eh? Es un auténtico poema. Internet va como un cohete y televisión más o menos se mantiene, radio se mantiene, ambas bajando ligeramente. Y prensa es el colapso. Colapso. No hay otra explicación. Pero bueno, seguimos, chicos. Por favor, escribid, opinad, lo que queráis, ¿eh? Luego hablaremos de lo que vais de lo que vais diciendo. Mirad, difusión de diarios impresos. Básicamente la difusión de los diarios es a cuánta gente. Bueno, muchísimas gracias a Luis Roal. A Luis Roal por suscribirse el segundo mes que lo hace. ¿Dónde estaría el podcasting? Yo no he conseguido datos comparativos que sean comparativos y comparables, que sean comparables manzanas con manzanas. Hay ciertos datos de cuánta gente ha escuchado el último mes, pero no es lo mismo que esto. Entonces no puedo hacer una comparación manzanas con manzanas, podcasting con radio, por ejemplo. Ha crecido mucho, ya te lo puedo decir, Luis. En Estados Unidos ya ha superado a la radio, creo que en un programa anterior, y me gustaría el día que venga cierta persona que ha quedado conmigo a venir este fin de semana, que ya sabe que, o él, ella, o digamos que no diré su nombre, me dijo que el podcasting ha superado ya a las horas de radio en Estados Unidos, por primera vez, creo que fue el año pasado. En España estamos lejos de eso, porque en Estados Unidos lo que ocurre con el podcasting es que es un país muy grande, con unas ciudades muy horizontales, donde se conduce mucho. Además de conducirse mucho, se realizan muchas tareas porque hay muchos cambios de posición. Por ejemplo, la gente puede llegar a tener dos trabajos, con lo cual tiene que tener cierto ajetreo, comer mal, etc. Vamos, es un modo de vida muy distinto al de Estados Unidos a España. Además, el podcasting en Estados Unidos tiene unas cifras de ingresos que no se parecen nada al podcasting en España. Podcasting en Estados Unidos, un podcaster que tenga una audiencia de 500.000 descargas al mes, que hay un montón, pero a patadas que las tienen, o 600.000, es alguien que vive el podcasting muy bien. Muy bien, ¿eh? Eso en España. Hay alguien que puede vivir, lo hablamos hace unas semanas, hay alguien que puede vivir, pero poca gente, ¿eh? Nada comparado con Estados Unidos. Yo creo que el podcasting va a aumentar su nivel en España porque es un contenido muy barato, muy, muy barato. Lo puede producir una, dos, tres personas, cinco personas y puede acabar dando ¿qué os podría explicar? Puede acabar dando unos resultados de creación de contenido específico que son muy jugosos para cierto tipo de anunciante. Porque pueden ser hasta de cosas muy concretas, como hay un podcast muy importante en iVoox que es de figuras y de la cosmovisión del Warhammer. Eso en prensa tradicional hasta cierto punto sería casi imposible, ¿no? Bueno, entonces tú puedes dirigir la publicidad al marketing específicamente de ellos. Vale, difusión entre diarios impresos. Vamos a ver. Esto es la audiencia. No son los ejemplares que se venden, ¿eh? Es la audiencia. Fijaos en enero del 2019. El País tenía 112.000 112.000 de difusión en enero. En enero del 2020, 91.000. Prácticamente había bajado casi el 20%, y no habíamos entrado en pandemia, porque pandemia empieza en marzo, empieza los cambios legislativos que hacen que la gente no pueda moverse, no pueda ir a comprar la prensa, etc. La Vanguardia de 91 pasa a 83, bueno, todos descienden alrededor del 15-20%, 10%, pero aquí viene lo importante, no la difusión, el número de ejemplares vendidos al mes. Al mes de media. Media diaria, ¿eh? Por supuesto. En el del País, en enero, estaban 71.000 ejemplares. ABC en 45.000. El Mundo en 44.000. La Razón 29.000. El Periódico 27.000. Y La Vanguardia 17.000. La Vanguardia 17.000 al día. En enero. Pensadlo eso. Imaginad que compráis un periódico de La Vanguardia o de La Razón. Alguien tiene una columna ahí, que supuestamente antes era algo prestigioso, y lo han comprado 17.000 personas. ¿A cuántas van a leer una columna de ese periódico? Que habrá como 15 o 20 columnas. De esos 17.000, ¿cuántos van a leerlo? ¿6.000? ¿3.000? ¿4.000? ¿Qué relevancia tiene una columna? ¿Qué relevancia tiene escribir en una columna de La Razón o de La Vanguardia? Pero algo más importante, ¿eh? Y esto es algo que se conoce sobradamente. Muchas de esas ventas no son gente particular que compra un periódico. Estamos hablando de ¿personas qué? Físicas, ¿no? Estamos hablando de empresas, estamos hablando de bibliotecas, estamos hablando de centros públicos que tienen que apoyar indirectamente. Es una subvención. Y yo estoy convencido que hay algún día que hay columnas de gente que escribe en La Vanguardia o escribe en La Razón, que la edición impresa, probablemente esa columna la han leído 2.000 personas. Quizá no lo creéis o quizás pensáis que es una exageración, pero estoy completamente seguro que la irrelevancia de gran parte de la prensa escrita, otra cosa es el país y el mundo, en la versión impresa, que siguen teniendo aún, dentro del hundimiento de ventas, siguen teniendo unas cifras, bueno, 70, 80 mil al día. Pero fuera de ahí, yo diría que es prácticamente un páramo. Es el apocalipsis. Vale, seguimos, chicos. Esto es lo importante. Esto es el OJD. Penetración de los medios en España en el año 2020. Penetración de los medios. Es decir, ¿qué porcentaje de adultos consumen, creo que es mensualmente, algún tipo de estos medios? Vamos a ver. Voy a aumentarlo. Por si no lo podéis ver, ¿eh? A ver. Fijaos. A ver, os lo voy leyendo. Si no estáis en un ordenador y estáis en un móvil, quizá no podáis verlo. Vale. Mirad, los diarios. El 18%. 18% de penetración en la sociedad. Los suplementos de los diarios. ¿Os acordáis cuando todo el mundo los sábados llevaba el semanal XL o llevaba el semanal del País, sábados y domingos, donde se paga un euro más por el suplemento y que te regalaban algún libro a veces? O te vendían un CD de estos que ya prácticamente eran algo cuasi anacrónico, pero que aún los comprabas por, bueno, tienen cierta relevancia, ¿no? Quizá puedan valer algo, lo puedo utilizar algún poco tiempo. Revistas, 26%. Los suplementos es irrelevancia. Irrelevancia total. Menos del 6% de la sociedad. ¿Qué os voy a decir? Revistas, el 26%. Radio, el 55%. Televisión, el 85%. 85%. Es el más alto de todos. Cine, el 3%, normal, porque estábamos en pandemia, en el año 2020, prácticamente, cuando se abrieron, ¿cuánto tiempo estuvieron abiertos los cines? ¿Enero, febrero, parte de marzo? El resto del año fue muy poco, ¿no? Internet, el 81%, prácticamente está alcanzando a la televisión, y exterior, publicidad exterior, etcétera. Creo que es publicidad, no sé. Creo que sí, ¿no? No, es prensa exterior. Creo que es prensa exterior cerca del 80%. En cualquiera de los casos, Internet está alcanzando a la televisión. Y me gustaría enseñaros en franjas de edad, de penetración. Si nos vamos a la gente de 14 a 19, o sea, los más jóvenes que responden a los JD, la penetración de Internet es del 95,8%. Recordemos, la media era el 81%, ¿eh? Es el 81% porque la gente jubilada tiene el menos del 44%. Hay muchas personas de 70, 80 años que lo único que utiliza Internet es porque sus hijos le han colocado en el iPad el periódico que antes se solía comprar y ahora lo que hacen es leerlo en eso que le han comprado. Le han regalado a sus hijos, ¿no? Pero utilizan internet. Hay gente mayor, de 70, 75, 68, que utiliza internet de esta manera. No son gente que entienda demasiado el medio, no son usuarios típicos, pero están expuestos a él. Sin embargo, los usuarios nativos, entre ellos los más jóvenes, es que la penetración... el 97,9 entre los jóvenes de 20 a 24, porque la gente de 14 a 19, aún hay algunas familias que los niños de 14 tienen restringido el acceso a internet, ¿eh? No tantos, porque estamos hablando de casi el 96%, pero hay algunos. Pero es que en el de 20 a 24 es el 98, chicos. Y de 25 a 34 es el 97. Es que prácticamente si quitamos de la ecuación a personas con discapacidades, etcétera, o a gente que está en una situación económica prácticamente de indigencia, pero ya es que tendríamos que irnos a algo demasiado brutal, ¿eh? Es que es casi el 100% de la población entre los jóvenes. Y sin embargo, vamos a ver el resto de medios entre los jóvenes, de menores de 34. Hemos dicho que menores de 34... Internet es 95,8, 97,9 y 97,3. Prácticamente el 100%. Prácticamente el 100%. Vamos a ver los diarios. Los diarios. La media era el 18, ¿eh? Pero es que entre los menores de 19 años es el 9%. El 9%. De 20 a 24, el 12%. Y de 25 a 34, el 15%. Es decir... la gente de 20 a 24 hoy en día es que está... Si los periódicos están mal, entre la gente de 20 a 24 que normalmente debería estar estudiando una carrera o haberla acabado o estar... Ya debería haber acabado sus estudios de formación profesional. Esa gente que antes solía introducirse en el mundo de la lectura, esa gente ya no es un mercado. Es que no hay mercado para ellos en la prensa. Estamos hablando del 12% y del 9%. Ya me diréis. Suplementos es el 3%. Es que es algo irrelevante. Es que a lo mejor les ha caído... se lo han encontrado por la calle y lo han levantado. Eso es el 3%, ¿no? Revistas es el 24%. Justamente, prácticamente como en la media, ¿eh? En las revistas los menores están prácticamente en la media. Al contrario que en los suplementos y los diarios. Y en la radio están ligeramente por abajo, pero cuidado la televisión, ¿eh? Están en el 78% y la media de la televisión es el 85%. 78, 78 y 77. O sea, los menores de 34 años consumen muchísima menos televisión que los jubilados. Los jubilados consumen el 92,9%. 92,8%. O sea, prácticamente casi todos los jubilados están consumiendo televisión, mientras que hay menores de 34... Hay casi un cuarto de menores de 34 que no consumen la televisión. No les llega ese formato. Por supuesto, hay gente que ha sido early adopter en el mundo de internet y estaría prácticamente en el mismo panorama que los jóvenes. Bueno, esto ha sido la evolución. Vale, vamos a ver. Esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Fijaos, a ver si lo me separo aquí, me hago pequeño aquí. Me voy a hacer pequeño, pequeño, pequeño, pequeño, como un periódico que nadie lee. Aquí me quedo. Vale. Aquí me quedo. Fijaos. La Razón y ABC, los periódicos impresos más beneficiados en relación con su audiencia. Esto es un estudio basado en LJD y luego en las impresiones en los medios de publicidad institucional. Y dice que por número de anuncios por cada 100.000 lectores mensuales, La Razón y ABC, luego viene El Mundo, La Vanguardia, el periódico El País, 20 minutos, pero lo más beneficiado es La Razón. Este es el ranking de diarios españoles, me refiero a sus páginas web, a los grupos de sus páginas web, por millones de visitantes únicos. Esto era febrero de 2021. Normalmente el liderazgo lo tiene La Vanguardia, que está haciéndolo mucho mejor en su edición digital que su edición impresa. o lo tiene el mundo. Casi siempre suele ser el mundo, aunque en el mes de febrero fue la vanguardia. El tercero es el español, aunque unos resultados muy parecidos a ABC y el Confidencial. Y luego vemos como en el top 10 aparecen nativos digitales, aparte del confidencial.com, aparece OK Diario y el diario.es. De OK Diario podríamos hacer incluso un análisis de por qué ha conseguido llegar hasta ahí. Yo todo lo que me he informado es que tienen un análisis de SEO, de cosas que no son noticias, para posicionarse, y de algunos técnicos que son verdaderamente buenos, ¿eh? Más allá de que nos podamos reír, más allá de que podamos, hacer algún tipo de chiste con Eduardo Inda, lo cierto es que saben lo que están haciendo para posicionarse y para alcanzar notoriedad. Luego podremos debatir que la gente es buena, es mala, hace periodismo regular, hace periodismo clickbait, hace periodismo de... Me encantan esos titulares de... Belén Esteban incendia las redes con su posado en Instagram. Ese tipo, ¿eh? Yo creo que son casi titulares que se generan por bots, ¿no? Pepito o Pepita, normalmente es Pepita, incendia poner las redes por X. Normalmente es un posado o es una declaración. Pero bueno, sigamos. Sigamos. Publicidad institucional en los nativos digitales, o sea, el dinero que meten las empresas públicas o el Estado. Esto es del año 2015. Esto va a dar un resultado probablemente muy cercano a periódicos conservadores, básicamente porque en aquel momento estaba el PP, ahora sería al revés, lo más probable. El Confidencial es el más beneficiado entre los nativos digitales. Luego, curiosamente, Libertad Digital, ¿eh? Libertad Digital. Libertad Digital. Libertad Digital, chicos. Periodista Digital. ¿Sabéis? Conocéis el medio Periodista Digital, ¿no? Del ex marido de Ana Rosa Quintana, el señor Rojo. ¿No os parece curioso? Libertad Digital y Periodista Digital. Bueno, pero repito, no es una cuestión aquí de puramente ideológica. Es ideológica, pero no es una cuestión que probablemente no haya hecho el Partido Socialista ahora con los medios afines, teniendo en cuenta cómo funciona este tipo de política. Esto va a ser muy interesante, chicos. Evolución de la audiencia en consumo. Y este es el dato que yo quería hablaros esta tarde, cuando hemos comentado de pasado el tema, cuando lo ha sacado Marc Montsoriu. Consumo de minutos. No cuánta gente única entra, no, no. Consumo de minutos. Desde el año, creo que en la primera estadística es de 1997 hasta 2020. Estamos hablando de 24 años. Consumo diario de minutos por cada medio. Vale, chicos, vamos a ver. Vamos a dar el total del contenido de información. De información o entretenimiento, porque aquí está todo englobado. De media, en el año 1997, un ciudadano adulto español consumía de todos los medios, diarios, suplementos, revistas, televisión, radio, no internet. Bueno, creo que no había datos de internet, aunque ya teníamos internet. Creo que el primer dato de internet es del 2000. Cine, etcétera. Todos los medios, al día, una media de 354 minutos. 354 minutos. Eso es un poco menos de 6 horas, ¿no? 6 por 6, 36, sí, ¿no? Menos de 6 horas. Básicamente, ver una película serían 2 horas, puedes estar en conduciendo media hora, estás oyendo la radio, etc. En suma, menos de 6 horas, alrededor de 5 horas y 54 minutos. Y la distribución en 1997 era 15 minutos de diarios, 2 de suplementos, revistas 5,7, radio 100 minutos. O sea, se consumían en 1997 de media 1 hora y 40 minutos y de televisión 231 minutos diarios. 231 minutos diarios. Esos son 3 horas y 50 minutos al día. Repito, en total casi 6 horas. Casi 6 horas. A ver, chicos. Porque, bueno, yo me he hecho tan pequeño aquí que me gustaría mostraros qué pasó de estas 6 horas casi al 2020. Lo curioso es que prácticamente no ha dejado de crecer. Bueno, ha habido algún año que ha dado un pequeño paso atrás. Pero si tomamos tramos de 5, lo que vemos es que el consumo de contenido ha ido aumentando sin cesar. En la actualidad se consumen 493 minutos, ¿eh? No 354, 493. Si decíamos que eran casi 6 horas, ahora estamos en ¿cuánto? En más de 8 horas. Más de 8 horas. Y vamos a ver. Dijimos que en 1927 se consumían 15 minutos de diarios. Ahora, hace un año y 2 meses, se consumían 7 minutos. O sea, menos de la mitad. Menos de la mitad. En tiempo, ¿eh? En tiempo. Suplementos, en lugar de 2 minutos, 0,3 minutos. 0,3 minutos. Estamos hablando de una reducción de prácticamente el 85%. El 85% del consumo de suplementos ha desaparecido. Las revistas de 5,7 minutos a 1,3 minutos. Es decir, 75-80% también hacia abajo. La radio de 100 minutos ha pasado a 93, ha bajado ligeramente. La televisión de 231 minutos ha pasado a 208 minutos. Ha bajado alrededor de 23 minutos. Y aquí viene el... Decidme qué es esto. Decidme qué es esto. Decidme qué medio es esto. Año 2000, 5,5 minutos. Año 2001, 8 minutos. Año 2002, 12 minutos. Año 2003, 16 minutos. Año 2004, 22 minutos. 27 minutos, 31 minutos, 35, 41, 49, 57, 63, 72, 90, 100, 102, 107, 117, 139, 181, 181. Perdón, 161, 181. Es decir, no ha habido ni un año en los últimos 21 años en los que el consumo de internet en minutos haya bajado. Ha aumentado en todos y cada uno de ellos. Se ha pasado de 5 minutos de media a 181 minutos. Se ha pasado a 3 horas al día de internet. Y no digamos el número de consultas, que me gustaría saber cómo se miden, de aplicaciones, etcétera, que no son medios, ¿eh? Las pulsaciones, que son 500 pulsaciones diarias de la consulta, etcétera. 181 minutos. Por detrás, es prácticamente justamente el doble que la radio y acercándose peligrosamente a la televisión en número de minutos. Esta estadística me gustaría verla en lo de número de minutos en jóvenes, ¿eh? Porque en jóvenes debe ser brutal. Debe ser auténticamente brutal. Estoy convencido que en jóvenes estaremos en 250 minutos. Estaremos en 4 horas y pico al día de media. Bueno, chicos, avanzamos. Ah, que esto es muy bueno, ¿eh? El gasto. Y esto está el IPC descontado, ¿eh? Entre el año 2008 y el año 2020, ¿cuánto dinero en total se metió de publicidad institucional de las administraciones públicas en prensa, televisión, radio e internet? La línea negra es la televisión, que en el año 2007-2008 recibía alrededor de 70 millones de publicidad pública. La línea gris, podríamos decir, o rosa, en la radio, La roja es la prensa e Internet es la azul. La azul. Veíamos que en el año 2008, ¿eh? ¿Qué tarde llegan? ¿Qué tarde? A mí me gustaría que opinara de esto, Mar, ¿eh? ¿Qué tarde? Año 2007-2008, Internet ya se veía que era un avión. La televisión estaba en 75 millones y Internet estaba en 8 millones. Era el medio en el que se había metido menos dinero. En el que se metía, pero muchísimo menos dinero. Y hemos visto cómo la línea azul, en la actualidad, ha igualado a la negra, que es la televisión. En 2020, las administraciones públicas están metiendo tanto dinero en Internet como están metiendo en la televisión. La televisión se ha hundido por completo. En la prensa, que es la línea roja, como veis, estaba en era la segunda, ¿eh? Era la segunda. Ha perdido el 75% de la publicidad internacional. De 40 millones ha pasado a 10 millones. Y la radio ha pasado de alrededor de 30 millones a alrededor de 20. Perdido un tercio. Aquí el gran beneficiado es Internet, que de 8 ha pasado a casi 30. Bueno, seguimos, chicos. Y esto son la cantidad de dinero, ¿eh? La cantidad de dinero total. Total. Por legislatura, de Zapatero, la roja. Azul, la del señor Rajoy. Y Sánchez, en negro. Os voy a decir las cantidades por si no podéis verlas, porque estáis o bien escuchando en modo radio el programa, o estáis en el móvil y quizá no podéis verlo. Durante la administración de Zapatero, los primeros 4 años de crisis, 2008, 2009, 2010 y 2011, se invirtieron en publicidad institucional 330 millones, 269, 250 y 244. O sea, fueron 4 años de muchísimo dinero. Luego con Rajoy fueron prácticamente bajó menos de la mitad. 100 millones, 124, 146, 161. Fue subiendo, ¿eh? Del 2012 al 2015 cada vez fueron metiendo más dinero. Bajaron en 2016 y 2017. Y luego se mantuvo más o menos igual con Sánchez, 2018, 2019, 2020, 139, 133 o 134. Básicamente, en la actualidad, las administraciones públicas están colocando menos de la mitad de dinero que estaban colocando en la época en que estalla la crisis con Zapatero. Vale, chicos. Y vamos a coger aquí un medio específico. Un medio masivo, que es el medio, el grupo Unidad Editorial. Lo conoceréis porque es el medio puntal de España. Dos medios puntales, claves. Uno es Unidad Editorial y otro es Prisa. Unidad Editorial controla el diario Marca, es el líder de la prensa deportiva, El Mundo, que es el líder por Internet, y la segunda cabecera en prensa impresa, y, si no me falla la memoria, Expansión, que es el líder en periódicos económicos. El segundo grupo es el grupo Prisa, que controla el diario El País, que controla el periódico Cinco Días y que controla el diario AS. Vale, fijaos en esto. Unidad Editorial. 2006, año antes de la crisis, 341 millones de ingresos. 2007, 619. 2008, 647. Y 2008 ya habíamos entrado en la crisis. Pero probablemente, bueno, podríamos explicar aquí por qué se mantiene los ingresos tan altos, 647 millones. 2009, 511. Bueno, lo que vemos es que en 2017 bajan hasta 300. O sea, de 647 en 2008 a 300 en 2017. Y he buscado el dato de 2020 y son 203 millones. O sea, fijaos, ingresaba 647, ahora ingresa 203. Está alrededor del 70% por debajo. 70% por debajo de hace 13 años. Cuando el señor que estaba gobernando el mundo, ese que se movía por su oficina como, bueno, diría no solo por su oficina, pisaba moqueta y se movía por la Moncloa el director del mundo como Pedro por su casa, señor el ínclito J. Bueno, 203 millones respecto a 647. Si eso fuera una empresa, ¿qué dirías? Dirías, bueno, ve cerrando. Se han salvado con ayudas estatales de diferentes formas. Pero esto es un buque que se hunde. Esto es una brecha que dices, si esto continúa bajando, ¿esto dónde va? Bueno, vamos a continuar. Y ahora es un medio típicamente nativo digital, no como unidad editorial, ¿eh? Es prácticamente lo opuesto. El diario.es. Un periódico que nace en 2012. Con alrededor, creo que se funda con unos 200.000 euros o 300.000, algo así. Vemos cómo va aumentando los ingresos y ahora está facturando más de 9 millones de euros. Más de 9 millones de euros. Evidentemente está muy, muy lejos de un grupo como unidad editorial. Está facturando 200. Pero para ser una cabecera nativa digital, que tiene una infraestructura mucho más pequeña, que probablemente debe tener 50 trabajadores, 60 trabajadores, no creo que tenga muchos más. Y bueno, aquí vemos los datos de otro medio, que es El Español, del ínclito que se mueve como Pedro por su casa. Y vemos que desde 2015 iba perdiendo dinero, pero facturando cada vez más. Esto es otro caso de filigrana del SEO. El análisis del Español merece prácticamente que traigamos aquí un informático y ver cómo se llega a inflar las audiencias colocando, amalgamando dentro de tu web otras webs que tienen mucho éxito en determinados campos como los videojuegos o las recetas o de todo, ¿eh? Escuchaba el otro día, creo que era Chuiso, decir que el SEO de estos medios es muy bueno. Muy bueno porque te colocan de todo. De la oferta del Black Friday o cómo hacer una paella o lo que sea. Y eso al final acaba repercutiendo en las visitas. Aunque luego lo que es la cabecera, lo que entiende la gente por lo que es OK Diario o lo que es el mundo, perdón, o lo que es el Español, la relevancia es muchísimo menor, ¿eh? Pero puedes ir a los anunciantes y decir, oye, que tengo cuánto dinero, no, perdón, cuántos oyentes o cuántos lectores. Tengo 2 gritones de lectores. Aunque esos lectores sean lectores de una web de recetas que han redactado 3 personas en Venezuela a cambio de $20 el artículo, ¿no? Además, han comprado algunos de estos medios desde páginas míticas como MediaStation, como Vandal, todas de videojuegos. Muchas de ellas han acabado en amalgamadas o unidas a la audiencia para sumar números. El mismo colectivo Buruja recibió una oferta. Esto no sé, vamos, creo que lo puedo contar. Estaba dentro del diario público. Básicamente porque podía traer X número de audiencia, se sumaba y ya está. Vale, sigamos. A ver, fijaos en esto. Actualmente unidad editorial, repito, marca, expansión, el mundo, está centrada en su negocio digital, su negocio de suscripción, tiene 73.000 abonados, mientras que Expansión tiene 63.000 abonados. Están intentando cambiar el modelo. Pero el problema es que son auténticas máquinas de publicidad y han sido máquinas de publicidad hasta ahora. Y os voy a enseñar por qué son unos auténticos enanos comparado a Estados Unidos, ¿eh? Tanto El País, como El Mundo, como Expansión, como El Diario.es. Fijaos en esta cifra. New York Times cerró 2020 con 7,5 millones de suscriptores. 7,5 millones. Sí, sí, ya sé que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Tiene básicamente 7 veces más habitantes. Pero es que toda la prensa escrita española suma unos 200, 220 mil abonados. Si multiplicas por 7 te sale 1,4 millones. Solo el New York Times tiene 7 millones y medio. Solo el New York Times tiene 7 millones y medio. Es como una broma, ¿no? Es como una broma. Que me dicen, no, es que es mucho más, está mucho más deshabitado. Sí, sí, pero tú compara. Haz una escala y multiplica por 7. A ver. Y aparte de New York Times hay otros medios, ¿eh? Pero comparemos como si Estados Unidos fuera solo el New York Times. Como si fuera una especie de dictadura distópica y solo hubiera un medio. New York Times. Aún así, barría. Barría todos los medios en abonados. Pero los barría. Y tengo otra teoría, y es que una parte de los abonados del New York Times es gente de otros países que se abonan porque consideran, yo no sé si acertadamente o no, que la información de medios americanos, medios estadounidenses, es de mayor calidad que algunos medios locales. Estoy convencido. Esos 7 millones y medio no son todos estadounidenses. Más que la cultura del abono en Estados Unidos está mucho más presente. Amazon, prácticamente no hay familia en Estados Unidos que no tenga Amazon Prime. No hay. En España continúa habiendo, no sé, que la penetración es del 40% o algo así, más o menos. Pero el New York Times, es que estas cifras, ¿cuánto dinero pueden estar manejando con 7,5 millones de suscripciones? Y luego la publicidad, es que es un volumen tan grande que incluso no les va a dañar la publicidad. Simplemente no les va a dañar. Porque encima es que se han crecido en un año 2 millones. El año que viene estarán en casi 10. Estarán casi 10. Colgaba hoy Marc Montsori una noticia respecto a las decisiones de la prensa en España. Y decía además que la publicidad en el grupo Prisa, creo que era en El País, no recuerdo si era El País o todos los medios del grupo Prisa, creo que es solo El País, había caído el 40%. El 40% en un año. Y bueno, no me vale lo de... Bueno, me vale hasta cierto punto la crisis, porque tiene que haber afectado al negocio de la prensa impresa. Pero aún así, lo que vemos es que en Estados Unidos ha sido lo contrario, ¿no? La publicidad está disparada. Está disparada también los ingresos por suscripciones. Y está disparado también un cambio de modelo. Un cambio de modelo que viene reflejado también por el crecimiento de Netflix, por el crecimiento de todas las plataformas que han ido cambiando el chip, que han ido dejando atrás modelos que no tienen ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido el modelo de prensa escrita hoy en día, impresa. Es absurdo, es totalmente absurdo. Totalmente absurdo, ¿no? Y este es el futuro, ¿no? En España lo que vemos es que la mayor parte de los medios están en una crisis impresionante. Estaba analizando los datos de... Pues si los podéis ver aquí. Bueno, los podéis ver ahí, los datos del Español. Os lo voy a poner de nuevo, ¿eh? Fijaos en esto. Y me ha parecido curioso porque he visto a muchos grupos que están facturando casi lo mismo, ¿eh? Parece como una broma, ¿eh? Evolución de las cuentas del Español. 9 millones de ingresos. Fijaos la del diario.es. 9 millones de ingresos. He buscado Libertad Digital y creo que muchos años se mueve entre 9 y 12. O sea, hay como una cifra alrededor de los 10 millones, que es lo que facturan. Y tienen luego un beneficio de 1.600.000 euros, etc. Literalmente, hay 4 youtubers en España que están facturando más que algunos de estos medios. 4, ¿eh? Que tienen 6 trabajadores. Y no hace falta irse a los más grandes. Coges 4 youtubers de tamaño importante sin ser los más grandes y te están facturando 9 millones. Este es el estado de la prensa española, ¿eh? Comparado con el volumen del New York Times o del Washington Post, o de los medios americanos que están acumulando una serie de cantidades que son impresionantes. 7,5 millones de suscriptores estarán facturando alrededor de 7,5... La suscripción que costará $100 al año, al menos. Sí, por ahora, bueno, no lo voy a buscar, pero que probablemente debemos estar hablando de esa cifra. deben estar facturando 750 millones solo en los abonados, más probablemente más del doble en publicidad. Estarán facturando 2.000 millones el New York Times. Aquí estamos en 9 millones, 10 millones. El grupo Unidad Editorial 200 millones. Y estos tipos están facturando solo ellos unos 2.000, ¿eh? Como solo un periódico de Estados Unidos más que 10 veces más que el grupo más importante de España. Pues bueno, es el estado de la prensa española, ¿eh? Y bueno, mira, José Arra, el Grupo Libertad Digital. ¿Ahora qué dices eso? Ahora está haciendo una... He encontrado sus resultados en el registro, ¿eh? A ver si os lo puedo pegar. Un segundo. A ver. Un segundo. Es que Libertad Digital estuvo en pérdidas bastante tiempo y tuvieron que hacer la ampliación de capital que vendieron a la gente. A ver, mira, os voy a enseñar los resultados de Libertad Digital. Vale, un segundo, ¿eh? Os voy a decir también quiénes son los administradores, etc. A ver, un segundo. Estoy en el registro. Un segundo, ahora os lo enseño. Vale, lo tenéis aquí. Os he colocado estos son los resultados económicos y la directiva, los cargos directivos de Libertad Digital. A ver, un segundo. A ver, vamos a ver las cifras. Bueno, veis aquí los cargos. Directivos Federico Jiménez Los Santos, Emilia Landaluce Galván. Y luego hay una empresa que también es directiva. O sea, es una empresa que tiene otra empresa. Esta empresa que tiene un cargo importante dentro de Libertad Digital es Education Leadership Consulting Group SL. Que no sé por qué, tiene que ser también del grupo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los resultados de Libertad Digital. A ver. Vamos a analizarlos un poco por encima, ¿no? Los ingresos son 13 millones. Está ingresando justamente más que el español, ¿eh? Aunque no solo tiene la web de noticias, tiene una radio, tiene una televisión online, etcétera, y creo que vendieron una licencia. Sacaron mucho dinero de la licencia. Tienen 5,7 millones de gastos personal. Si no me falla la memoria, el diario.es tiene 4 millones y medio de gastos. Estos tienen 5,7 millones. Otros gastos de explotación, 1,3. Amortización, 29. Bueno, yo creo que de esos los ingresos no están detallados. Están detallados los gastos. Pero estoy bastante seguro que ahí hubo unos ingresos importantes porque ellos tenían una licencia de TDT. Y aquí dice que los resultados son 1,2 millones de beneficios este año, ¿no? Pero ¿sabéis lo que...? Voy a volver, ¿eh? Voy a volver. A ver, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Creo que no lo he colocado. A ver, publicidad institucional. Sí, publicidad institucional. Son en relación al tráfico el segundo medio más beneficiado. Libertad Digital. Según este estudio. El segundo medio más beneficiado. Bueno, yo creo que les ha favorecido mucho. Pero luego veis que en Libertad Digital hay mucho... Mucha indicación de que faltan recursos. Se ha acudido constantemente a los socios, se han hecho ampliaciones de capital de forma recurrente, se venden hasta... No sé, creo que les he visto alguna vez anunciar anchoas o algo así, o mazapán, o estoy soñando. Creo que sí, ¿no? O sea, a veces hacen este tipo de anuncios un tanto delirantes que... Que es algo... Sí. anchoas, naranjas y todo, y cestas de Navidad, ¿no? Creo que también faltaba vender lotería, ¿no? Ir llamando los timbres como los pues por los valencianos. Oiga, perdone, ¿quiere usted...? Ah, no, no, si vendieron lotería también, ¿no? ¿No vendieron lotería también, ahora que pienso? Creo que sí, ¿no? ¿Llegaron a vender lotería en Libertad Digital? Creo que sí. A ver si alguien se acuerda. Sé que cestas vendieron. Que me parecía casi enternecedor, ¿eh? Era por... Les compraba ya una cesta, ¿eh? De la ternura que me generaba, ¿eh? A Federico ahí primero con el mazo dando, ahí boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Y luego paraba y te decía, bueno, y ahora os recomiendo, por favor, que compréis una de nuestras cestas de Navidad con las anchoas del Cantábrico, con el cava de... El cava valenciano, que no es catalán. El catalán es malo. Y entonces... ¡Compradme la cesta de Navidad! Bueno, chicos, perdón. A ver... Sí, sí, bueno, yo creo que el pobre César Vidal se tuvo que ir. A ver, después de todo eso, es evidente. Sí, chicos, pues bueno, yo creo que viendo todos estos datos, está bastante clara la posición. Vamos a irle. De todas las cifras que os he dado, creo que el más interesante es, para mí, el minutaje consumido. El minutaje consumido desde 1997 a la actualidad. Cómo está distribuido y encima distribuido por edad. Creo que es este de aquí. A ver si lo encuentro. JD, sí, sí. Lo del minutaje son datos brutales. Son datos brutalísimos, chicos. Bueno, chicos, vamos a ir leyendo, vamos a ir opinando y me gustaría enormemente poder ver lo que habéis escrito y ir opinando sobre ello. Vale, volvemos a la pantalla anterior. A ver. Estoy yendo para atrás, ¿eh? Estoy yendo para atrás. No es que se ha cortado el audio. Vale, creo que iba por aquí, ¿eh? Creo que iba por aquí. José Racuevas. Yo desde hace más de 15 o 20 años no compro prensa escrita. Bueno, yo te puedo asegurar que tengo gente en mi familia que tiene más de 80 años y no compra prensa escrita, básicamente porque ahora no ha ocurrido como con toda la gente mayor. Le han regalado una tableta y una suscripción y vale. A tirar, a ahorrarte. A ahorrarte dinero. Marmo Soriu, soy periodista, escritora especializada en tecnología. También hace más de 20 años que importo formación de posgrado, primero en marketing en internet y desde 2006 o así, de marketing en las redes sociales. Es que hice el doctorado en marketing estratégico. Bueno, Mar, tú ya sabes que te queremos por aquí, ¿eh? Shoja, High Level, Abelardo Segura, muy interesante. Gracias desde Elx. Un altre Valencia. Genial. Vale, yo soy Fibet para la prensa escrita Miguel Ángel Jimeno. En Twitter es formador de periodistas y toda una referencia. Marmar soy yo, no pido que todo el mundo haya estudiado lo que yo, que encima estudié ingeniería antes de ciencias de la información. Tú eres una persona muy, muy, muy formada, Mar. Pero me niego a aceptar como colega a un elemental como la seguí. ¿A quién hablas de quién estás hablando? ¿De Cristina? ¿Seguí? De Cristina Seguí, conozco cierto... Bueno, no quiero meterme en un lío, porque encima... No me quiero meter en un lío, porque nunca sabes quién escucha. Pero si es Cristina Seguí, podríamos casi hablar aquí. Juan López, el podcast está tan estratificado que puedes encontrar contenido de tu gusto, por raro que sea. Bueno, y en Estados Unidos, en podcasting puedes... encontrar lo más insospechado, ¿eh? Lo más insospechado. No os imagináis. No os imagináis los super nichos que existen. Superlodita, estaría bien hablar en el papel del papel y la evolución del país y prisa en los últimos años. También de la irrupción de medios digitales como Público. Me hemos dado muchas cifras de Público. El diario, del diario. Contexto, Diagonal y en el otro medios de derechas. Hemos dado cifras del diario, cifras del grupo editorial, unidad editorial, pero de muchos medios. A ver. Don Bigotón. Hombre, Don Bigotón. Bienvenido, Don Bigotón. Lo interesante, primera vez que participo en el chat, sería saber el suelo de los diarios ingresos. Impresos, perdón, que no puedo. El rojo no lo puedo leer. A ver si, Don Bigotón. Lo interesante sería saber el suelo de los diarios impresos por venta a instituciones. Esto lo hemos. A ver, Don Bigotón, esto lo hemos comentado con Mar. Mar, en el programa de Spurna que grabamos al respecto, dijo que cuando se hizo el primer intento, que me corrija ella, si lo recuerdo mal, que podría ser. Cuando se hizo el primer intento de los muros de pago, ya en tiempos pretéritos, estamos hablando de hace 20, 25 años, creo que 20 años, más o menos, fue un fracaso, porque ellos vieron que las suscripciones iban subiendo, pero eran suscripciones institucionales y de algunas empresas que al final ofrecen eso como un servicio, como un añadido, o porque tienen que saber lo que hace la competencia, o porque tienen que saber, son empresas de marketing, tienen que saber qué contenidos producen los medios. Pero al final llegaron a un auténtico cuello de botella. Eso no avanzó, no iba a ningún tipo de lado. Yo creo que tienen un porcentaje en la actualidad que hable, bueno, que lo diga Mar Montsoriu, pero creo que incluso ahora siguen teniendo un porcentaje importante de gente que en el fondo no son personas físicas, son personas jurídicas. Son bibliotecas públicas, son instituciones, son empresas. Y esos son los que están mayoritariamente o en buena parte suscritos por ahora. Otra cosa es que debido a cómo está cambiando la sociedad y que los jóvenes son más capaces de suscribirse, si perciben que se les da valor añadido y si ese contenido se puede consumir en un móvil, pero yo no sé si esos medios están dando el suficiente valor añadido, ¿eh? Lo digo en serio. Yo no sé si El País o El Mundo o El Confidencial pueden dar el valor añadido para que alguien entre dentro de ese aro. ¿Hacen algo de verdad diferente? ¿Te aportan algo? ¿Puedes aprender algo? ¿Tienes una información que no tendrías de otra forma, de otra manera? No lo sé. Pero sí, sí, me parece muy importante. Parece muy importante eso. Entonces, fíjate, la seguí es una acólita. Obedece a sus amos para poder comer. Germe79, más oferta, menos demanda. ¿Te refieres a medios de audiencia? Lo que hemos visto es, os he enseñado, ¿eh? Ahora se consume muchísimo más contenido que antes. Hemos pasado de 6 a 8 horas. Se consume mucho más contenido que hace 25 años. Y hay más gente en el país. España tiene muchos más habitantes en 2020 que en el año de 1997. Hemos pasado de básicamente unos 40 millones a 47 millones. Entonces el mercado es mayor. Lo que hay es un final de determinados medios, especialmente prensa escrita, revistas, también impresas, y también vemos cierto desprestigio de algunos medios, y como hay periodistas independientes que sí que tienen notoriedad, más allá de que cada cual esté o no de acuerdo con sus posiciones, pero lo que vemos es que esta gente está pudiendo encontrar su nicho, un sueldo y hasta una voz, porque no necesitan un medio. César Vidal hoy en día no necesita un medio. Puede, de hecho, publica su propio contenido, tiene su audiencia y tiene su relevancia. Y como César Vidal o Lorenzo Ramírez, hay muchos, ¿eh? Marinero para Salamar, Jordi Alcher. Me he introducido en los podcasts con los tuyos. Me gustan mucho las temáticas. He escuchado el de la IA y el de Mar Montsoriu. Yo creía que ya ¿nunca habías escuchado podcast? ¿Estos días son los primeros que has escuchado? Oye, pues te recomiendo algunos de los que grabamos, ¿eh? Hay algunos muy interesantes, como los de Spurna del Multiverso, con el físico Víctor García. Te recomiendo el de La Nada, con el filósofo y matemático Abel Losada. O los relacionados con la guerra, con la violencia, con el antropólogo Juan Luis Chulilla. Yo creo que si te gusta la ciencia y la divulgación, hay muchos episodios que están bien, ¿eh? Marinero. A ver, Perico, y bueno, y te recomiendo el que grabamos con Lorenzo Ramírez, ¿eh? El episodio 49, sobre la prensa en España. Y sobre el poder, como él ha trabajado en muchos medios y dice cómo le presionaron, etcétera. Cuenta muchos detalles interesantes. Perico total, no se ve a nadie comprando diarios. Es que encima, si ahora vais a un kiosco, los kioscos no son lugares donde se vende prensa. O yo no tengo la impresión. Son lugares en los que se venden chucherías, tabaco, no sé, algún regalo, souvenirs a los turistas, algún churro, algún kiosco reconvertido en medio churrería, medio hamburguesería, medio perrito calientería. Y luego, si quieres, pues te llevas el periódico también. O te llevas unos donuts o no sé, te llevas algo. Pero son lugares donde se vende algo, cosas. Josfidet, incluso aceptando perder la dignidad cada día, el mayor problema es la... Yo diría que no tienen, los medios no tienen una comunidad. Muchos de ellos. Hay algunos que sí, como el diario.es, pero la mayor parte de los medios no han conseguido crear una comunidad en relación al volumen de inversión que tienen. Evidentemente, si tienen millones de visitas acostumbrados a leerlos, gente mayor que les han regalado, repito, una tablet, y lo único que conoce es el país, pues van a ir a esos medios. Pero no tienen nada que les una, no tienen una cierta cosmovisión, que sí que había antes, de lo que debe ser un país o una sociedad. Esa gente está completamente desalineada. Por eso ves que el diario tiene prácticamente los mismos suscriptores que el país, ¿no? Marmos Oriu, el problema, Jordi, es que cada vez hay menos... Sí, claro. Es que, no, la caída de ventas no va a ser 20.000, 10.000, 9.000, 8.000. Es que el número de kioscos llega un momento... tú no sobrevives. Si te baja el 80% de las ventas, prácticamente no puedes sobrevivir. No tiene que irse a cero, no hace falta que se vaya a cero. Un negocio te baja el 70%, el 80% y tienes que cerrar. Otra cosa es que se han podido reconvertir para vender cualquier lo que sea. Y eso ya es un plus. Y habrá algunos que sobreviven porque son tiendas. El problema mayor es que cada vez hay menos kioscos, claro. O puntos de venta de prensa, sí, sí. Con lo cual la gente, incluso la gente, que podía ser compradora de prensa escrita, gente mayor lo tiene difícil. Y más que lo va a tener. Y más que lo va a tener para comprar periódicos. Va a ser el Twitch, tiene algo de romántico y ya desayunar el domingo con el periódico. Bueno, yo creo que tiene algo de vinilo. Para mí es vinilo, un periódico impreso. Pero ¿sabéis cuál es para mí el mayor problema de la prensa escrita? Más allá del formato, que es un problema importantísimo, es que yo tampoco me veo leyendo la columna de nadie, ¿eh? Ni siquiera en los medios digitales. Ni siquiera en los medios digitales. Y mira que conozco gente que tiene columnas en medios muy importantes, y lo que cobran es cero. Cero. Escribir en uno de estos medios gigantescos, algunos de ellos nativos digitales, les aporta cero. Cero euros por una columna a la semana, dos columnas a la semana, etcétera, etcétera, etcétera. No sé. Yo entiendo lo que se quiere hacer, ¿no? Hay gente que simplemente quiere expresarse. Hay otra gente que quiere adquirir un nombre y lo considera que lo puede adquirir dedicando, no sé, 4 o 5 horas a escribir una columna a la semana, hacerlo moderadamente bien y tener ese prestigio de que yo soy columnista de medio X, el columnista del diario El País. Escribo los martes una columna. Soy uno de los 56, de las 56 personas que escribe una columna. Yo no sé si eso vale la pena. Si vas a cobrar cero, no sé si vale la pena. Vosotros podríais nombrar... Y ahora lo pregunto en serio. ¿Cuántos columnistas del país, El Mundo y ABC podríais nombrar? Por decir los tres de los medios más grandes. O añadiríamos el diario.es, como un periódico ya más de izquierdas y nativo digital. De esos cuatro medios, ¿cuántos columnistas podéis nombrar? ¿Y cuántos leéis? No solo que podéis nombrar, ¿cuántos leéis? Por aquí, lo que es evidente es que todos los que estamos utilizamos internet. Vale, seguimos. El Nani, los bares aquí... perdón. Basil y Twitch tiene algo de romántico. Sí. El Nani y los bares aquí en todos... está el Levante o las provincias. Bueno, sí. ¿Aún están? Porque eso antes era así, como dices. ¿Aún compran los bares en las provincias y el Levante? Ah, me parece fantástico. Estarán suscritos, supongo. Josean, buenas noches, buen tema. Oscar Stone Roses. Primera vez que participa en el chat, bienvenido. Público TV, el diario, contexto, la marea. Hay que quedarse con esto. El resto es lamecunismo, mainstream y clientelismo. Perico total, la vanguardia, el panet y el tortey dos dumenches. Shoja, Oscar, bueno, voy a saltar los comentarios internos. Los suplementos, ¿qué recuerdo los suplementos? A mí me encantaban los suplementos. Cuando era un crío y mi padre traía el semanal y leía, ¿cómo se llamaba ese aristócrata? Vilallonga, ¿no? Que era amigo del rey. Escribía en la última página del semanal. Me encantaba leerlo. Porque era el tipo, podía ser, bueno, y que sale en Desayuno con Diamantes, ¿eh? Vilallonga. En el clásico de Blake Edwards, en el que la gran Audrey Hepburn canta, creo que es Moon River, ¿no? Moon River, con George Pepper, del equipo A, ahí dándolo todo como prostituto. Una película basada además con un libro de, no sé si lo habéis leído, un libro de Truman Capote con el mismo... No, se llama el libro se llama Desayuno en Tiffany's, no Desayuno con Diamantes. Bueno, es que el original creo que se llama Desayuno en Tiffany's, la película también, ¿no? En fin, gran película, no sé por qué me he hecho esta digresión. La seguí, dice Marmon Soriu, era la novia en Madrid de Javier Ortega Smith. Sí. Él luego se ha casado con otra y ese es su principal currículum vitae, ya me dirás. Doberín, a ver... Bueno, voy a saltarme las contestaciones entre vosotros. Tantropo, ¿hasta qué punto crees que que es significativa la contribución de los clickbaits en las cifras globales de los medios? En algunos medios es muy alto. Marca hoy en día no se puede leer. Marca es clickbait hoy en día. Es clickbait. A ver, y lo puedo entender, ¿eh? Desde un punto de vista del negocio lo puedo entender. La competencia hace eso, tú haces eso. Es una competencia feroz. A lo mejor cada artículo genera 200 euros, por decir algo. Y no puedes perder 50 euros por artículo, lo que sea. Eso viene determinado por cuánta gente considera que un título es atractivo como para pinchar en él. Pero puramente, más allá de que yo lo entienda y que... es hasta... te ves en esa posición, eres director del periódico, la competencia lo está haciendo. Es difícil, ¿eh? Pero si nos abstraemos de eso, la información es... leer el Marca hoy en día, no sabes muy bien qué estás leyendo, ¿eh? Literalmente, no sabes... A veces yo tengo siete... yo soy de las personas que tengo 7, 10, 12 pestañas abiertas. Y sabes que a veces has hecho scroll, etcétera. Voy al Marca en el que había hecho scroll y tengo que pararme 3 segundos porque hay artículos que no tienen nada que ver, pero nada que ver con el deporte. Y hay muchísimos en el Marca, pero muchísimos. Quitas los 3 artículos de la parte de arriba del scroll, de la página, y abajo está lleno de otro tipo de información, la mayoría de ellas clickbait. Entonces tiene que ser muy importante. En el diario es... Perdón, en el diario. En OK Diario es enorme. Los que titulan de forma más divertida es algo jocoso, hilarante, es el periodista digital. Es algo desvergonzado, casi sádico. Pero os recomiendo que leáis la portada para reíros. Para reíros de gente que pone ciertos titulares a sus artículos que es... y parece que se han tomado un hongo de estos alucinógenos. Están en un viaje astral o algo así. A ver, Oscar Stone Roses. Ironizas, ¿no? Dice, te gira la cabeza. Bienvenido, te gira. A ver, vamos. Vamos. Avanzando. Jordi, estas tablas tan pequeñas son difíciles de ver. Estoy ordenador. Lo primero que has montado se veía muy bien. También prensa... Oh, pero lo he dicho a viva voz, ¿eh? Entiendo que la tabla sea difícil, pero a viva voz también lo he dicho. Doberinto, yo solo me informo a través de los podcasts, YouTube y Twitch. Del resto nada de nada. Vale, voy a... A ver. José Arra Cuevas. Un ejemplo, Diario Información de Alicante. Su canal digital está lleno de publicidad agresiva. Bueno, otra cosa es la publicidad, ¿eh? Que parece que te salta un banner como si estuvieras en series yonkis. ¿Os acordáis cuando la gente consumía películas solo en series yonkis? Que llegó a ser como la séptima página más importante de España. Y que para ver, no sé, una película de Amenábar tenías que pasar por 4 banners de pornografía, 3 banners de banca online fake del Congo y 2 banners de alargamiento de pene. Pues hay ciertos periódicos en España. ¿Os acordáis cuando saltaban esos pop-ups en el mundo y en el país? Que te iba toda la página cubierta era la publicidad. Eso hace tiempo que no lo veo, ¿eh? A ver, la calidad periodística es penosa. Te refieres a la información. Así como la de Alicante, ¿no? Así como las temáticas que tocan. Encima solo hace alabanzas a los políticos locales de turno. Ah, eso es muy típico, eso es muy típico. Hay un medio que prácticamente está comprado por unos grandes almacenes. Un medio nativo digital. Doberinto... A ver, Alex Ferrin. ¿Piensas que el poder está preocupado por la reducción de influencia de los canales de televisión en la población futura? ¿Está preocupado el poder por la reducción de influencia de los canales? Esa es una buena pregunta, Alex. Esa es una buena pregunta. Otra cosa es si Internet va a continuar con un tipo de información similar a la actual en el futuro. Porque lo que vemos son movimientos, por ejemplo, en el podcasting, de quizá mayor peso de los actores fuertes, ¿eh? Ya veremos qué ocurre en YouTube y en otras plataformas. Pero no sabría qué responderte, Alex. Es una buena pregunta. No sabría qué responderte. Oscar Stone Roses. Bueno, perdón. Son las respuestas internas. Voy a ir a los comentarios. Cristina Yacher. Al meu poble ja no hi ha cap punt de venda de diaris i som uns 1.500 habitants. És que 1.500 habitants... Per davall 2.000... Mal. Juan López, pero eso Maruenda está en la sopa. Bueno, Maruenda, por favor. Por favor, Maruenda. Maruenda. Basisifo, ¿cuándo se jodió el Perú de la prensa y por qué? Me encanta esa frase. Esa frase de Vargas Llosa. ¿Es de Conversaciones en la Catedral de esa novela? Sí, ¿no? De Conversaciones en la Catedral, creo. Es que yo no sé si entonces era de verdad, ¿eran los medios mejores en el pasado? ¿Era mejor en el año 2000, por ejemplo, la información en España? Donde 4 empresas dictaban que era noticia y que no. Donde tenías 3 cabeceras dictaban, esto es la noticia de esta semana o de hoy. Esto. ¿O es mejor información lo que hay hoy en día, donde uno puede contrastar, uno puede ver YouTube, uno puede escuchar podcast, uno puede hacer determinadas cosas que al menos le permitan oír diferentes voces? ¿Qué es mejor? ¿El Perú de entonces o el Perú de ahora? A ver, Dan amigo, a ver cuándo empiezan a cambiar el 65 o más en las encuestas. ¿Será que no hay demográficos distintos dentro de ese grupo? Y especialmente en España, ¿eh? Porque de 60, yo creo que 65-75 no es igual que de 75-85. Especialmente en el país, en un país como España, donde la esperanza de vida de las mujeres creo que anda en 86 ya, o 85, y bueno, esto habrá cambiado por el COVID, y los hombres 81-82. Probablemente los que están entre 65 y 75 tienen un perfil muy diferente de 75-85. Abelardo Segura, hoy estaban hablando de 11,5 millones de pensionistas que les van a subir 2,5. Ya sabemos que va a hacer la televisión. Pero no dicen que pierden un 5% de poder adquisitivo. Vale. Juan López, la cantidad de noticias que hay en Marca con los focos de Esther Expósito. ¿Quién es Esther Expósito? Lo que veo es que muchas veces te colocan a un... Hay una instagramer con apellido vasco que está como cada día en el Marca. Yo creo que el Marca, no sé si es que tiene ahí un filón de que pone estas noticias de algo que ha colocado esta mujer en Instagram y para ellos es baratísimo. Más barato que una noticia que es enlazar a un post de Instagram que tiene un apellido vasco. Perdona porque no utilizo apenas Instagram. Pero la chica esta tiene apellido vasco. Y en el Marca es que es casi semanal, ¿eh? Esa mujer les debe al Marca una cena de Navidad o que le compren a Federico Jiménez Los Santos alguna cesta y que les vaya regalando la cesta a los plumillas de Marca, ¿eh? A ver, seguimos. Oscar Stone Roses, ¿qué opinas del nuevo... Perdón, es que no puedo leer, ¿eh? Cuando aparece algo rojo o violeta, el resto de las letras blancas después es que me bailan. O me estoy volviendo daltónico o no sé. A ver. Oscar Stone Roses, ¿qué opináis del nuevo, que es del nuevo, del nuevo que Pablo Iglesias comience con el programa de Público TV La Base? Él tenía un programa que yo seguí hace mucho tiempo. Primero tenía era La Tuerca, ¿no? Luego tuvo Fort Apache. Era un programa que estaba bien, pero teniendo en cuenta el dinero que estaban manejando y estaban dentro de Hispan TV, podían haber hecho algo mucho mejor. Pero lo que indica es que él ya no quiere, o no quiere volver a la política, o ha cerrado página, ¿eh? Ha cerrado página. Yo creo que va a ser productor de contenido independiente. No sé. Es un tipo muy inteligente, ¿eh? Pablo Iglesias, más allá de que se esté de acuerdo o no con él, es un tipo muy inteligente. A ver, José Arracuevas, periodista digital, Libertad Digital, más que curioso, son peligrosos. Eiber Ming, si buscáis una receta de Google es muy posible que te salga una alojada en Libertad Digital, sí. Bueno, Libertad Digital o en un montón. A ver. Bueno, en OK Diario también. Bueno, Yacher, es una pena, pero hay medios digitales que solo con la pantalla para untar y forrarse periodistas corruptos y sin escrúpulos. Qué malo eres, Dani. Me has sacado un clip también. A ver, luego lo veo. Me encantan los clips que hacéis. Me encantan. A ver, Intermedio 360, yo no veo la caja tonta. Yo es que no la tenía ni sintonizada en España. Si la veía era online, para ver algo específico. La televisión la utilizaba para ver sobre todo cosas relacionadas con las plataformas. Muchísimas gracias, Blinsoy, por la suscripción. Muchas gracias. Muy amable. Y bueno, consumía pues las suscripciones que tengo, pero la televisión no, poco o nada. A ver, nunca me he creído las cifras de la radio, yo tampoco me las creo, ¿eh? Creo que están muy hinchadas las cifras de la radio en España, pero muy hinchadas. Esto habla mucho Avellán. Avellán fue defenestrado por razones ahora que no vienen al caso, pero que las cifras de la radio, no sé. Nunca me han acabado de cuadrar en este país. Hermano, ya es el paradigmático lo que de lo que ha supuesto Internet para los medios escritos es el hundimiento de la revista de investigación Interview. ¿Aún se edita Interview? Es que además ha cambiado mucho. Interview nunca se sabía si era una revista que te colocaba la política con la excusa de colocarte el desnudo o te colocaba justamente lo opuesto, ¿no? Te colocaba el desnudo con la excusa de la política. El problema es que le ha afectado mucho el auge de la pornografía también, ¿eh? Hoy en día un desnudo no significa absolutamente nada, ni tiene caché para nada. Pues a no ser que pagues a la infanta Cristina para que haga ahí un desnudo integral, como si estuviera en Juego de Tronos, la infanta Cristina con, no sé, con un político ahí, con Pedro Sánchez, al teléfono en su despacho, y la infanta Cristina a lo Sharon Stone en... ¿Cómo era? ¿Cómo es esa película? ¿Cómo se llamaba, por favor? Que estaba ahí cruzando las piernas. Me acuerdo. Pues ya sabes cuál os digo, ¿no? Que estaba ahí con minifalda, pues se lo quita todo de delante de Pedro Sánchez. ¿Se sale una foto? Como no sea algo así, un desnudo hoy en día... En fin, instinto básico creo que era, ¿no? Instinto básico. Bueno, vamos a seguir. Perico, total, están totalmente manipulados los datos. Sí, sí. Vamos a la civilización de lo virtual, de lo visual y oral. Ya somos una... Hay un auge constante de lo visual y de lo auditivo respecto a lo escrito. Eso no quiere decir que lo escrito vaya a desaparecer, porque tiene su posición, porque a veces para aprender determinadas cosas es mejor ese tipo de contenido, o para leer determinados formatos analíticos también, o en entornos en los que uno no puede estar escuchando porque tiene que estar en silencio y no puede llevar auriculares, por lo que sea. Pero el auge masivo ya no es lo escrito. Lo escrito no es lo masivo. Lo masivo hoy en día es el vídeo y es el audio. Especialmente el vídeo. Porque es más fácilmente viralizable. Oscar Stone Roses, ¿qué espacios periodísticos en sus diferentes formatos situarías en las primeras posiciones como mejor vía de información? ¿A qué te refieres con espacios periodísticos? ¿A medios o te refieres a plataformas? ¿Te refieres a podcasting? ¿Te refieres a, no sé, un medio concreto como El Diario o El Confidencial? ¿A qué te refieres exactamente, Oscar? A ver. Josean, brutal consumo de minutos en internet. Sí, es brutal. Intermedia, 3 horas de enanismo en páginas de dudosa reputación. Sí, sí. A ver, hermano Yatzer. Es cierto lo que dices. Lo que se consume es porno. Juegos pequeños, chorradas de redes sociales, el 90%. Batsisifo. ¿Hasta qué punto los datos que nos has mostrado están condicionados por la brecha generacional de la gente mayor, que el cacharro audiovisual más avanzado que dominan es la tele? Yo creo que están muy condicionados. Mira, te lo voy a... Bueno, tendría que cambiar de página. Pero si vamos otra vez a los datos, tú puedes ver que el consumo de internet se hunde... No se hunde. Pero va bajando muy pronunciadamente a medida que la gente es mayor, ¿eh? Los jóvenes, la penetración de internet es prácticamente el 100%. Más por encima de los 14 años... El uso de internet es cercano al 100%. Estamos hablando del 98%. Jolín, es que... Tiene que haber siempre alguien que es radical, que no va a dejar a los menores de edad, o alguien que es extremadamente pobre. Pero es que es casi el 100%. Cuando te vas a la gente mayor es el 44%. Dentro de 10 años, ¿vosotros creéis que la gente que ahora tiene 30 años, dentro de 30 más, cuando tenga 65, esté jubilada, o cuando extiendan la jubilación a los 80 o lo que sea, vosotros creéis que no estarán consumiendo internet, sea lo que sea internet, formato actual o formato metaverso? Estarán consumiendo lo que consumen ahora. Igual que habrá jugadores de videojuegos con 75 años, os lo puedo asegurar. Habrá gente que jugará los videojuegos con 80 años. Que ahora parecería absurdo, ¿no? Ver a un abuelo ahí jugando a, no sé, al Call of Duty. Pues lo veremos. Lo veremos. A ver. En 10 años los canales convencionales pueden que hayan desaparecido. Yo creo que van a evolucionarse plataformas. Se necesitan canales convencionales, sobre todo para emisiones en directo, emisiones de noticiarios, emisiones deportivas. Además, estamos mirando a una televisión de programas muy baratunos, ¿eh? Al Rojo Vivo, Tertulias de Politiqueo a las 2 de la tarde de Ana Rosa, Sálvame, todos esos programas son muy baratos. Eso no es una superproducción Juego de Tronos, ¿eh? Estamos en programas en los que se paga 4 bocadillos ahí de catering y un billete del AVE y luego se le dan 50 euros o 100 euros al tipo ahí que viene a hablar a una tertulia. Quizá exagerado 100 euros, pero conozco casos de pagar 200 euros, 150 euros. En tiempos de crisis 2014, gente que fue por 50 euros. A programas de cadenas importantes, 50 euros para ir a debatir, porque lo necesitaban no por los 50 euros, porque necesitaban relevancia para luego firmar una columna, firmar lo que sea con otro medio más pequeño, para decir yo salgo por la tele, etc. Pero en fin, formatos baratunos, lo que hay en la tele. Lo que es más caro son los noticiarios. Los noticiarios son muy caros. Los programas de investigación buenos son muy caros. El contenido de ficción es muy caro. Vale, sigamos. Intermedia 360 de Internet y SEO entiende un poquito. Entiendo un poquito. Tengo referencias de SEMrush interesantes. Voy a saltar esto, que son los comentarios internos. Pero es que participa en el chat. Carmelo Matalobos. Bienvenido, Carmelo. En ese momento de Sánchez, los presupuestos estaban prorrogados. Habría que ver ahora. Bueno, creo que dado hasta 2020, ¿no? Tendría que ser el año pasado. Pero no creo que haya cambiado mucho, ¿eh? Si ha cambiado es para meter más dinero. Manu Yatzer, sí, pero te digo que eso solo se mira de refilón, como los titulares de la prensa en los kioscos de antaño. A ver, seguimos. Yacuzzi de datos, burbujeante sensación. Ah, bueno, qué bueno eso. Intermedia 360. La clave perfecta es segmentación que se hace gracias a las cookies y la cesión de los datos a terceros para remarketing. Mira, Intermedia. Excelente, excelente apreciación que has hecho. Las cookies. La información que venden de ti. La segmentación que se hace para anuncios. Es que me parece fundamental eso. Me parece fundamental para entenderlo. Y luego que te meten ahí un pliego. Vete a leer el pliego ahí para aceptar. O aquellos que te dicen, no solo aceptar, maneja o gestiona las cookies. Y te sueltan ahí una especie de menú interno para que tú quieras leer una noticia sobre ping pong. Y te sueltan ahí un pliego que dices, pero bueno, yo quiero aquí leer esto y ya le das al aceptar. Y digo, mira, no me hagas perder el tiempo. A ver, Henry Warnimon. Bienvenido, Henry, ¿qué tal? ¿No crees que la radio y la prensa siguen manteniendo por otros intereses? No, hombre, por supuesto. A ver, Henry. El grupo Prisa estaba quebrado. Esto no es conspiranoia. Esto no es un análisis ideológico de que fuera de izquierdas o no fuera de izquierdas, o de fuera de derechas o no fuera. Estaba quebrado. Estaba quebrado. Y se toman determinadas decisiones políticas en este país para salvar al grupo Prisa. Se hace meter a empresas del IBEX en el grupo Prisa para que no quiebre. Se hace una intervención indirecta de Telefónica para que no quiebre. Y luego eso se repaga con cierta actitud del grupo Prisa respecto a aquellos que están gobernando y de cuyas decisiones depende la viabilidad de ese medio. Porque mañana el político de turno fuera la vicepresidenta Sáenz de Santa María, o sea hoy Pedro Sánchez, y levanta el teléfono y Prisa es como el amigo que se ha emborrachado en Nochevieja y te lo tienes que llevar vomitando. Eso es, ¿no? Eso es. Vale, seguimos. Perico total, corredor de la acera será, los ha salvado. A ver, vamos saltando, a ver. Marmosoriu, los responsables de la prensa escrita no están dispuestos a aceptar que la versión en papel se acaba. Eso es una buena apreciación. Pero es que yo no creo que les quede 5 años, ¿eh? ¿Vosotros veis 5 años más de prensa escrita? ¿Vosotros veis en 2028 prensa escrita en España? Porque lo que podemos apreciar es que sigue cayendo y ya está casi en el suelo. A menos que los únicos que compren prensa, que podría ocurrir, ¿eh? Que los únicos que compren prensa escrita sean las instituciones. Pero entonces ya, que cierren todos los kioscos y que envíen el periódico a las bibliotecas o a los que lo envíen a los institutos públicos, a las empresas públicas y ya está. Que sean como revistas, como la revista del Lidl. Podemos tener una prensa que sea revista del Lidl. Tú llegas al Lidl, coges la revista y miras las ofertas de la semana. Luego utilizas eso para hacer las cuentas del supermercado dentro de las páginas, etc. Si quieren convertirlo en una revista del Lidl, pues que lo hagan. O en el digamos que prácticamente en esa especie de yo diría que sábana, no es otra explicación, ese catálogo sábana del Media Market, pues que lo coloquen ahí en paquetes y ya está. El catálogo del Media Market, El Mundo. El catálogo de la FNAC, El País. Pero yo no sé si va a haber kioscos, ¿eh? Bueno, habrá kioscos quizá para venderte otra cosa, pero para venderte prensa no sé si en 6 años va a haber. Marmol Soriu, los responsables de la prensa... Bueno, sí, es que se niegan a aceptarlo, pero es que no hay muchas más alternativas. El actual director del ABC, en una tertulia y ante mi pregunta de qué iban a hacer cuando las personas mayores ya no compraran diarios, no me supo responder. Oh, qué bueno, qué buena pregunta. Para él siempre se va a vender el papel. Yo, en cambio, creo que el papel se acabará. A menos que haya una decisión política de ir comprando 30.000 ejemplares o 40.000 al día, que entonces puedes sobrevivir igual que sobrevive, no sé, el 20 minutos, que es un diario gratis, ¿no? Que lo den ahí a la puerta del metro. El Mundo, lo dan a la puerta del metro. Mira, te regalo El Mundo y te regalo un bocadillo, te regalo un donut. Vete a trabajar. A ver. Intermedia. Somos neoliberales. Chusos, amigo. Hombre, pues Chuso. A Chuso le voy a hablar de OK Diario. Del SEO en OK Diario. A ver. Seguimos. Oscar Stone Rose, Meristation es de AS ahora, ¿no? Meristation es del grupo Prisa desde hace bastantes años. Y era, vamos, el dueño, que era una persona concreta, que no tenía nada que ver con los medios, sus padres tenían un bar, si no me falla la memoria, que fundó la página hace muchísimos años, quizá 25 años, hace un montón de años. Él llegó a un acuerdo con el grupo Prisa, en el que el grupo Prisa, bueno, tendría ciertas ventajas de apoyo a la web, etcétera, pero al final parecía que el grupo Prisa iba a acabar adquiriéndolo. Eso acabó en juicios como 7 años, 8, porque creo, si no me falla la memoria, que el grupo Prisa tenía la opción de quedarse Meristation por 1,5 millones de euros, algo así. Pero es que por aquel entonces Meristation estaba facturando como 800.000 o 1 millón al año. Una prensa, era una venta estúpida, ¿no? Vender por 1,5 millones algo que estás facturando cada año 800. Y eso se fue alargando como 7 u 8 años. Acabó en el Supremo, creo. Y al final acabó en el grupo Prisa. Forma parte del grupo Prisa como el diario AS. Habrán sumado Meristation con AS. Pero Vandal está, creo que dentro de, no sé, del Español o de qué medio. Si vais a Vandal lo podéis ver. Pero pasa con muchísimos, hasta blogs relativamente importantes, están dentro de medios para sumar visitas. A ver. A ver. Marmon Soriu, las instituciones cada vez se están dando de alta en Orbit y en kiosco y más. Supone un enorme ahorro y de paso se evitan despilfarrar papeles. Que es... es que es verdad. A ver, José Racuevas, New York Times, lo leen en todo el mundo. Sí. Vale. Estamos en años luz de nosotros, español. Lo segundo que más visitas le daba era el salseo del corazón. Ah, me lo imagino, me lo imagino. Me lo imagino. Es como en Libertad Digital, que creo que lo que más éxito tiene es la tertulia rosa dentro de Libertad Digital. Sobre este V, Twitch no me avisa. Ya llevas 2 días así. Llego tarde, disculpas. Oye, pues el programa de hoy ha estado bien, Solares. Ha estado muy bien. A ver, intermedia. Bueno, pero yo siempre empiezo a las 10, 10 y 5. Si pasas 10, 10 y 5, siempre estamos aquí. A ver, bueno, salvo excepciones, salvo que tenga que grabar un podcast de Spurna. Mañana, por cierto, voy a grabar un podcast de Spurna con el señor Recuenco de Mensa España. A ver, seguimos. Intermedia, 360, pero luego en Estados Unidos no saben dónde está España en el mapa mundi, sí. Carmelo, sí, pero lo aprecian todo el mundo y la prensa española no lo respeta ni los que la editan, así es. Vale. Share Now, leí que en China, en un canal de noticias económicas, utilizaron a un presentador virtual muy realista con IA y durante 70 días nadie se dio cuenta, viendo cómo están en general los medios. Bueno, a ver, es que en España tú no necesitas generar nada por IA. Tú colocas una lata vacía de Pepsi Cola ahí a presentar al rojo vivo. Le metes a un ventríloco a la lata vacía de Coca-Cola, le dibujas ahí unos ojos y le metes un pitillo por el medio y el programa tendría audiencia igual, ¿eh? Igual que si presentas esa lata con el pitillo a darte un meeting en la Plaza de Callao de Madrid y la presentas por el PSOE o el PP, te garantizo que podría quedar entre los tres primeros. Candidato del PP, la lata vacía de Pepsi-Cola. ¿Os reís? Estoy convencido que por el poder de marca quedaría con 45 diputados, 50 diputados, 70, 80, lo que sea. Lo que sea. A ver, seguimos. Juan López, Marmon Soriu, ¿cuánto pueden dejarse mensualmente una biblioteca en comprar diarios todos los días? Eso, a ver qué dice Mar. A ver qué, pero no es una biblioteca, es todas las bibliotecas, ¿no? Es cierto, las barras de los bares eran un punto de distribución de prensa en papel que la pandemia se ha cargado. Vale, seguimos. A ver. Marmon Soriu. Es un contrato anual de menos de 1 euro al día por medio. Claro, claro. Ahora sí, es un presupuesto que cada vez se evitan más si se tiene acceso a Orbit y a kiosco. Y más porque la jugada le sale a la mitad de precio. Cito a ambos porque no todos los periódicos están en la misma plataforma. Por eso hay que darse de alta en ambas. Manu Yatzer, yo lo que veo es que los que se dice informarse, los jóvenes, realmente no se informan. Leen los dos titulares que les llega a todos, mucha noticia chorra y similar. Y para de contar, en el futuro de los medios, ¿ese es el futuro de los medios de comunicación? Pero eso ocurría ya antes, ¿no? Antes todo el mundo leía todo el periódico. Hay gente que solo leía los titulares. Una de las mayores maneras de manipular es colocar un titular que dice algo y luego que el cuerpo del artículo cuente una historia completamente distinta, ¿eh? Completamente distinta. Entonces, ¿qué os voy a decir? A ver. Carmelo Matalobos, ya no es solo el formato, es la poca seriedad de la prensa y lo politizada que está. José Recuevas, Libertad Digital, se dedica a vender cestas de Navidad, cualquier cosa, que lleve una banderita española. Ostras, ¿no vendían también? Sí, algo así, ¿no? Lo de las cestas sí que lo sé. Y creo que le vendían las anchoas y vendieron también, de verdad, ¿no vendieron también a billetes de Navidad? ¿De la lotería? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Juan López. A ver. José. Paraguay. Hay demasiados periódicos, demasiada competencia. Probablemente tendrán que reducirse el número de periódicos o tendrán que funcionar con muy pocos medios humanos. Se han reducido mucho, muy, mucho, mucho las... A ver, los periódicos, las plantillas las han reducido al mínimo. Y los sueldos casi han bajado, ¿eh? En muchos puestos efectivamente han bajado, porque además se ha colocado a mucho personal subcontratado. Muchas de estas webs que están dentro de estos grandes medios, que son de, repito, recetas, información, digamos, que no necesita una calidad de escritura, etcétera, eso se ha subcontratado a empresas que literalmente están pagando por artículos 6 euros. 5 euros. Si ya lo contratan en Latinoamérica, sé que se paga en Latinoamérica un euro y un dólar, dólar y medio por un artículo. Ya me dirás tú, ¿qué puedes escribir? ¿Tres artículos al día? ¿Cuatro? ¿Vas a ganar $4? ¡Ostras! ¿Quién te va a cobrar en España $120 al mes? ¿O 130? Tiene que ser alguien que está en un país muy mal, que además necesita moneda dura como dólares o euros porque tiene problemas económicos. Por ahora, de hecho, la mayor parte de aquellos que escriben en artículos de webs al peso son gente que vive en Venezuela por los problemas inflacionarios, etc. Makigoro. Manu Yatser, yo como joven que soy, intento informarme todo lo que puedo. Y llevo toda la vida viendo cómo mis mayores defienden titulares sin sentido solo porque salen las noticias o lo dice X personas. Totalmente de acuerdo. Dan amigo, la prensa ha empeorado en calidad o los lectores u oyentes han perdido interés. Yo creo que ha empeorado en cuanto a forma de ser tratada la información. Pero ya venía con ciertos problemas de base los medios. Como por ejemplo que lo que he dicho anteriormente, que cuatro empresas digan lo que es noticia en un país. Hoy no es lo que digan cuatro empresas. Hoy hay centenares, miles de comunidades en un país. Miles de comunidades. Hay grupos de todo tipo. Hay podcasts de todo tipo. Hay canales de YouTube de todo tipo. Entonces, la información además puede ser respondida. Antes era muy difícil responder a un artículo de portada del Mundo o hacer un análisis tan básico de cualquier tema. Pero hoy en día es que las respuestas incluso son a esos mismos artículos en Twitter, donde un artículo puede tener 2.000 o 3.000 respuestas. Pero lo que a mí me llama la atención es la poca relevancia comunitaria de estos medios en sus redes sociales. Tú puedes ver que tienen a lo mejor 7 millones de seguidores y la cantidad de interacciones es minúscula para el volumen, pero minúscula. Es como si no tuvieran nadie detrás, como lo que dijeran es... El sol está ahí, ¿no? Está ahí. Eso es. Dan amigo 95 de la prensa, bueno, esto ya lo he leído... Onubense, buenas y calamardas noches. No me digas calamardas. A ver, vaya los cuatro primeros de izquierda, dice Onubense. A ver, bueno, Juan López, Libertad Digital le fastidió los papeles de Bárcenas. Bueno, es que los papeles de Bárcenas dejó a Libertad Digital a los pies de los caballos, chicos. Dejó a Libertad Digital a los pies de los caballos. Porque aparecieron muchos datos ahí relacionados de cómo se había financiado. Uf. Puf, muy duro, ¿eh? Eso fue muy duro. Hola, Dania. ¿Pero por dónde? Ostras, ¿pero por dónde voy? Pero esto de las anchoas, esto lo hablé como hace 40 minutos. ¿Me he vuelto para atrás o qué ha pasado aquí? Yo creía que iba más al hilo. Vale, voy a ir un poco más rápido. Manu Yatser, si me creo que Libertad Digital tiene recursos porque la casa que tiene Jiménez Los Santos y la vida que se pega requieren muchos recursos. A ver, papá. intermedia pularda de Cascajares. Pularda de Cascajares. Hasta qué bueno. Manu Yatzer, hombre, es verdad. Y Luis Herrero haciendo pucheritos para pedir aportaciones porque están muy necesitados. Están muy necesitados. Vamos a hacer una colecta. Vamos a pasar la gorra ahí. Voy a pasar la gorra a hacer un dame algo ahí a las puertas de Libertad Digital para que se compre ahí un yate el señor Jiménez Los Santos o lo que se quiera comprar. A ver, hombre, de verdad, y los risos. Luis Herrero, a ver. Fin. MSSJGB, muchísimas gracias por seguir el canal. MSS. A ver, voy a ir avanzando rápido. Manuel Hacher, que engañados estáis. Mira la lista de deudores Hacienda desde hace una década y sabrás que lo que se ha ido de España es César Vidal, que por cierto va perdiendo en la vida judicial, no ganando como dice. José Racuervas, confieso. Bueno, Virilo, buenas noches, ¿qué tal? Virilo, ¿cómo estás? José Racuervas, confieso que escucho Libertad Digital para saber por dónde se mueve la derecha del Estado, la extrema derecha. No, a ver. Yo creo que hay pocas personas que han criticado tanto a Rajoy como Federico Jiménez Los Santos. Le ha dicho cosas, pero brutales. Él, sobre todo, baila el agua a los políticos de Madrid, sobre todo. A ver. Sí, además, Los Santos es muy divertido, ¿eh? Es un tipo muy, muy gracioso. Sí, Chupre, recuerdo cuando Libertad Digital vendía CDs con marchas militares. Eso es verdad, sí, chicos. Vendía CDs de marchas militares e himnos de la Guardia Civil. Sí, sí, sí, es totalmente cierto. Totalmente cierto, eso es hilarante. ¿Qué podía costar ese tipo de CDs? ¿Un euro? Coger una marcha militar ahí y grabar un CD. ¿Tendrían ahí una tostadora de estas de 100 CDs de los chinos para hacer las copias? Luego vender el CD a 10 euros. ¡Ostras! A ver, Cristina Seguí trabaja para César Vidal. ¿Trabaja en La Voz? Cristina Seguí. Esto no lo voy a leer. No seáis malos, por favor. Además, una mujer muy guapa, Cristina Seguí, hombre. Marmol Soriu. Los suscriptores son instituciones, bares y algunas empresas. El número de particulares es muy bajo. Pero como ya he comentado, las instituciones están pasando cada vez más a Orbit y a Kiosco. Vale, chicos. José Recuerdas, tus podcasts son muy buenos. Los escucho desde hace un tiempo. Son muy ponderados y con calidad. Un buen producto. Muchas gracias, José. A ver, Juan López, los periódicos ya no sirven ni para tapar el Interview o el Playboy, porque ya ni esas las compras. A mí me encantaba ver en los kioscos el típico que se compraba un periódico y lo ponía encima del Interview. A ver, sí, Fish and Chips, así es. ¿Crees que el cuarto poder es realmente el primer poder? Eso es una buena pregunta. A ver. ¿Es el cuarto poder el primer poder? Pues no lo sé. No lo sé. La prensa es básica. Pero yo siempre he pensado que el primer poder es la justicia. La justicia. Y bueno, sería un debate interesante. Explicar por qué. Creo que el primer poder es la justicia. Tiene capacidad para destruir incluso a los políticos. Por eso quiere ser controlada. Porque tiene mucho poder. Paraguay. Tal vez prensa podría probar con cobrar por noticias leídas a través de la aplicación. Si pinchas tendrías un coste de un céntimo. Bueno, eso me recuerda a esas webs de hace 15 años de vive o gana dinero de leer anuncios o de ver anuncios. A ver, Marinero pasa la mar. Jordi, me iré poniendo al día con los podcasts anteriores. Tiene muy buena pinta, no tenía costumbre de podcast, pero me han gustado mucho y le dará caña. Felicidades por el contenido. Muchas gracias, Marinero. Venga, se vio a guerra, los kioscos serán como las cabinas telefónicas a día de hoy. Mira, este año he leído que se van a desmantelar todas las cabinas telefónicas de España que quedaban. Yo hace mucho que no veo una, pero parecía que aún quedaban, ¿no? Entonces se van a quitar todas. A ver, seguramente es que se me solapan las que entiendo los poderosos 3, 5, 2, vale, ninguno, ninguno. Pero si recibes cero compensación, entonces mejor un podcast o un blog propio. Es ridículo trabajar gratis. Así es. Así es, para eso te lo haces tú y ya está. A ver, voy a ir avanzando. Aunque pille un traspaso... El Nani 666. Aunque pille un traspaso un chino, en el bar siguen estando en Levante las provincias. Eso lo he visto yo, ¿eh? Eso lo he visto. Un bar que ha traspasado un chino y tener ahí... Tener el Levante. O en las provincias. Navasándar está siguiendo. Muchísimas gracias, Navasándar. Sí, eso es verdad. Yo creo que se copia toda la estrategia. A ver. Shoja, el papel periódico lo uso para envolver los calzots. Carmelo Matalobos, a mi zona, en mi zona, los bares tienen la voz de Galicia y después los de deportes, los nacionales van muy por detrás. Eso pasa mucho. En determinados bares se prefieren las noticieros locales o los periódicos locales. ¿Algún día hablarás de tu alegría polémica con Josep Pedrero? Ah, qué bueno. ¿Crees que GPT-3 podría hacer un periódico que colara? Casi te diría que sí, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Hola, Jordi. Los periódicos también monetizan vendiendo enlaces. Bueno, vendiendo de todo. Tienen incluso teletiendas, literalmente. Teletiendas o enlaces de Amazon de afiliados. Te me hacen las noticias alrededor del enlace. Van primero a qué es lo más vendido en Amazon. Esto, pues vamos a hacer un artículo sobre esto que está de oferta. A lo mejor la oferta es una oferta completamente normal. Es que hay en Amazon cada semana. A ver. Bueno, qué malo eres, Dani. Lo quiero ver eso. A ver, vamos a ver. Yo creo que los políticos en general no son nada conscientes de esa pérdida de poder de las televisiones convencionales. Manuel Yacher, hombre, por Dios, un señor en los principios cristianos tan elevados no puede ser una rectitud moral tan evangélica. Roger. A ver, vamos a ver. Yo creo que es el nivel de manipulación. Las mentes les están haciendo más rentables, haciendo a los televidentes personas mayores y o bajo nivel intelectual y reflexivo. Vamos a ver, la deuda del ultraderechista César Vidal con Hacienda asciende a 1,7... ¡Ostras! ¿1,7 millones? Eso ya es dinero, ¿eh? Sabía Guerra, seguro que te refieres a Goicoechea, sí. Goicoechea, porque tiene apellido vasco y está cada 2x3 en el Marca. Sí, por eso lo comentaba hace como media hora. Llevo aquí un retraso brutalísimo. A ver, ponga las gafas, señor. Espante V es oscuro objeto de deseo abascaliano. Ay, esa unión, ¿eh? Esa unión de Vox con Podemos. Manu Yatzer. Vale, esta es la respuesta. Creo que es Amar. Marmón Sorillo. Y tampoco tengo buena impresión de él. Su podcast me parece infame. ¿Te refieres a César Vidal? De nuevo, muchísimas gracias a Blinsoy por haberse suscrito. Gracias. Blinson, buenas noches. Bienvenido, Blinson. Es la primera vez que participa en el chat. Danemigo95, estaría bien analizar la comparativa de clics por artículo de Marca entre influencers, o peor, de chicas ligeras de ropa versus deporte integral. Bueno, yo lo único que sé, cada vez hay más artículos sobre influencers. Sobre todo porque se pueden publicar muchos, son muy baratos. Además, los artículos tienen como 2 párrafos. Pablo Goicoechea ha colocado... ha conseguido vencer a la censura de Instagram y ha hecho un desnudo integral en el que las redes sociales han ardido y han habido como 200 millones de comentarios. Le cambias 3 palabras a ese artículo y cambias la foto de Paula Goicoechea, yo creo que ya lo tiene en la plantilla. El redactor tiene la plantilla, le cambia 2 palabras en el punto 1 y en el punto 3. Y evidentemente pega la foto de Instagram de esta mujer y ya está. Que no sería que se dedica la chica esta, la Goicoechea. Gran amigo. ¿Estaría bien analizar? Vale, sí. Sí. Mira, podríamos traer un día a alguien que entienda de esto. O sea, Guerra Pablo Iglesias les barría a todos en los debates. Ostras, Avellán, el otro día le vi por aquí. Ese hombre está mayor. Sí, está muy mayor. Aparte que es mayor. Está mayor porque es mayor. Toma castaña lo que acabo de encontrar en HispanTV. ¿Qué has encontrado? Johnson Davis 86 está siguiendo el canal. Muchísimas gracias, Johnson Davis, por seguir. Oh Dios, no, la infanta Cristina. Instinto. ¿Estoy ahora por lo de instinto básico? Manu Yatzer, con lo de la infanta Cristina te has pasado, Jordi, ¿no? A ver, Marmor Soriu. Poco se está hablando de lo que de verdad aún sostiene la prensa escrita. Se trata de los anuncios de utilidad pública, según los decretos que los regulan. Tienen que publicarse en los periódicos de papel de más tirada en cada provincia. El día que sea por más lectores en lugar de tirada y se acepten los digitales, se acaba la prensa en papel. No me digas. A ver. Una página de esas de un anuncio de interés público cuesta en orden de 12.000 euros. Entre semana en un periódico como Información de Alicante. ¿12.000 euros? ¿Pagan 12.000 euros? Ostras. Juan López. A los 80 pocos me parecen. Me recuerda al meme del señor Burns con la camiseta del cráneo y el gorro. A ver. En Sálvame, si les pagasen solamente la gasolina, irían servidos. Porque voy avanzando y cada vez estoy más lejos. Me da que salva. A ver, oye, Jordi, entonces, ¿cuándo cobra un tertuliano de televisión o radio? Te puedo decir que en algún digital cobran 150 euros. Alguna cadena de televisión digital, de estas donde hay muchas tertulias por la noche, cobran 150 euros o 200 en un bono del Corte Inglés. Esa era la tarifa antes. Ahora, alguna información me dice que en algunos casos, nada. En algunos casos, nada. Y en los medios más importantes, pues Sálvame, etcétera, sí que pueden pagar a alguien que han traído para hacer un... una round, no una exclusiva ni nada de eso, le pueden pagar 600, 700, una cosa así. A ver, vamos a ir avanzando porque es que voy muy por detrás. Brinsoy, pienso que estamos entre los... ante los últimos colectazos de la prensa escrita en los momentos actuales. Está cambiando, está acabando cierto mundo y naciendo algo distinto. El papel no puede rivalizar con el timing informativo actual, por supuesto. Además, que las noticias de papel no se pueden actualizar. El mundo cambia más rápido de lo que operan las rotativas. Irving 886, recuerdo cuando daban periódicos gratuitos en las estaciones de tren a unos 15 años. ¿Ya no lo hacen? Antes lo hacían en Madrid, cuando vivía allí. Marmol Sorio, ¿no existe 20 minutos? Sí, sí, existe 20 minutos. Lo tienen que hacer, ¿no? ¿En papel no existe? Juan López, ¿os acordáis cuando los diarios tenían edición de tarde? ¿Eso existe hoy en día? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿no? A ver. Manu Yatzer, hay mucho más, mucho más de César Vidal. Su versión es que tuvo que marchar de España porque le avisaron de un atentado contra él preparado por los poderes. Es un farsante en eso y en todo. Está muy... ¿Por qué acabaron? ¿Vosotros conocéis la historia de por qué acabaron mal Vidal con Jiménez Los Santos? ¿Cuál fue la razón de que acabaran peleando? Es que yo no conozco esa historia bien. He leído la versión de Diego, pero me gustaría saber algo más independiente, ¿no? ¿Qué pasó en Libertad Digital entre Vidal y Los Santos? A ver, Marmol Soriu tiene pinta, sí, escucharla, me chirría el estilo telepredicador. A mí no me mires, yo voté a Codos, dice Juan López. Vale, vamos a ir pasando esto, las contestaciones internas. A ver, Dani Amigo, ya ha llegado el momento del día en el que se da cuenta de que lleva una hora de retraso. Sí, sí es. Así es. Fran J. Harry. Buenas noches, Fran J. Harry. ¿Qué tal? Cuando sucede eso suele significar que ha salido un buen programa. Así que genial, nada, estupendo. Blinsoy se ríe. Federico Mariano lo llamaba el percebe de Pontevedra. a mí lo que... Mira que era algo brutal, ¿eh? Pero cuando llamaba a Oriol Junqueras el polifemo de Estremera... ¡Ostras! Eso es de muy poca educación, ¿eh? Pero es gracioso. Es que el tipo es muy gracioso, Federico Jiménez. Le puedes criticar, ¿eh? Pero es un tipo que te puede atacar a Putin, luego le puede hacer la ola a Ayuso y luego te puede vender una cesta de Navidad con anchoas y te lo hace todo prácticamente ahí con una fluidez. Es increíble, ¿eh? Es increíble. A ver, sigo, chicos. Goicoechea era el central. Sí, el que creo que lesionó el que lesionó a Maradona, ¿no? Rupert Dax, buenas noches. Supongo que ya estábamos acabando, Rupert. ¿Me he perdido algo más que la voz de Ultratumba de Jordi? Del clip que han subido al club de... A ver, creo que el programa de hoy ha estado bastante bien, ¿eh? Aparte que tú llevas una investigación y trabajando mucho en las últimas semanas, estudiando los diferentes medios. Yo creo que el programa de hoy te hubiera gustado, ¿eh? Te hubiera gustado, Rupert. Bueno, Juan López, hola Rupert, Jordi ha hecho alarde de micro nuevo. Bueno, no me voy a reír, que he hecho... ya lo he hecho antes. Juan López, creo que fue por Ayanta Barili. Hola, Jordi ha hecho... A ver, creo que se fue por Ayanta Barili, se pelearon por Ayanta Barili, la hija de Sánchez Dragó. ¿Esa fue la razón? Eso me parece muy mundano, ¿no? ¿Esa fue la pelea? ¿Por Ayanta Barili, de verdad? ¿Entre Vidal y Los Santos? Pero, ¿qué tuvo que ver Ayanta Barili en eso? Lo verdad, yo conozco la versión de Vidal. A ver. Según él, fue porque Jiménez Los Santos aceptó patrocinios privados que le cortaban su libertad de expresión. A ver. Me parece heroico. No voy a decir que no sea verdad. Pero, bueno... No puedo contrastarlo. Parece una versión interesante, digamos, dejémoslo ahí. A ver. Manu Yatzer, si es su versión, es mentira. Marvel Soriu, hola, ¿me tomas el relevo que yo mañana me moría de sueño? Bueno. Rupert Dax, a mí me gusta César Vidal, con reparos a sus versiones, pero me gusta. Lo que ocurre de César Vidal... Es que sobre... A ver, él es un profesional enorme, es alguien que tiene una cultura descomunal, pero lo mejor es Lorenzo Ramírez, de su serie de programas. Yo creo que es evidente. Lorenzo Ramírez tiene mucha frescura, mucho sentido del humor, es muy rápido, es un tipo muy inteligente, tiene mucha experiencia en muchos medios del país... A ver, yo creo que gran parte del éxito... Y aparte también Isaac, el productor, es un tipo muy profesional. Vale, seguimos. Cristina Yatzer, buena noche, Mar, y gracias. Buena noche, Shoja. Mañana no hay Twitch a mediodía. A mediodía va a haber Twitch. Por la noche voy a grabar un podcast de Spurna con Recuenco. Javier Recuenco, de Mensa España. Ya sabéis, la asociación de... El grupo de personas de alta inteligencia. Además, es alguien que se dedica a la resolución de problemas complejos, al estudio de la resolución de problemas complejos, la previsión de técnicas macro en tecnología y en empresas. Y creo que va a ser muy interesante. Si puedo, le convenceré, haremos el directo en Twitch. De lo contrario, será un podcast solo para Spurna, sin copia luego. A las 2 va a haber programa, ¿eh? Mañana a las 2 va a haber programa, ya os lo anticipo. Más allá de lo que ocurra a las 10, a las 2 va a haber programa. Vale, seguimos. José Racuervas, un comentario de antes, hizo una reflexión de la presencia de la Iglesia Católica en los medios, muy fuerte y muy tóxica. A ver... Cope, Alba, 13TV, Intereconomía, etcétera. Rupert Dax, daría para hablar mucho de eso. Hay que leerle y seguirle hace más de 20 años. Yo le sigo y te digo que tiene un punto de vista peculiar y cuenta un 10% de lo que sabe. Se nota que sabe más de lo que cuenta, por supuesto. No se puede acusar a nadie de mentir sin probarlo. Su estilo es peculiar, pero eso no significa que mienta. Juan López, Manu Yatzer lo repite constantemente. Shoja1X, buenas noches, gente. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Aquí son las 2 y 27 de la mañana. 2 y 27 de la mañana, ¿os lo podéis creer? Un segundo, porque quiero ver una cosa. Un segundo, no os vayáis. Mañana a las 2 vamos a tener un programa. Vamos a ver si lo hacemos de la situación en Ucrania. O si cambiamos un poco el tercio en los programas de las 2, porque estamos cubriendo demasiado este problema y no sé si es hasta cierto punto conveniente incidir tanto en ello. Pero bueno, creo que Si no es Ucrania, publicaré qué es lo que vamos a hablar. Estoy, Joserra, estoy en el mar Caspio. Bueno, chicos, me despido. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Y si hay programa, a las 10. Así que os avisaré. Un abrazo. Os quiero. Nos vemos. Bueno, ya hablamos, Rupert.